Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 17 o el 121. Ahora los dije al revés, ¿se fijan? Sí. Hay que cambiar. Esta noche nos encontramos. Estoy con el empalador. El conde de Duramburgo. Y Manauta. Y Lord Tuétanos. Queremos mandar saludos a... Saludos primeramente a Cheli, a Vale y a Vera y desde luego a Yoka y a Arwen. Quiero saludar también a Nayeli García. Y quiero saludar, perdonen ustedes que no me espera el in memoriam porque no lo quiero despedir. Lo quiero saludar a mi amigo Luis Francisco Ávila. Ya se hizo uno con la fuerza. El día de hoy, en este momento, me están velando, pero el show debe de continuar. Un amigo muy querido para mí. Es un hombre trabajador, empeñoso, sacó a su familia adelante y pese a que sabía las condiciones, su propia condición, él siguió trabajando. Cuando me accidenté, en mi primer accidente en la moto, no sé cómo, pero fue el primero y el único que llegó en mi auxilio y sí, se lo agradezco mucho. Dicen que los más valientes son los primeros en morir. Y pues ahora ya está disfrutando del banquete en el Valhalla. Hermano, un abrazo y nos volveremos a ver. Que la fuerza le acompañe. Bien. Pues saludos a mis brothers, a Raúl Ceja, a Leonel Castro, alias El Merlín, a Noé Fernández, a Omar Saúl Cortés, a Rafa Ramírez, al Richard López y a toda la banda que nos escucha. Bien. Ya sabemos que antes de nuestros saludos, una intervención de nuestro infame y no muy bien ponderado patrocinador. Es común que el estrés y las preocupaciones te afecten. Es común que falles en la intimidad cuando se trata de disfunción eréctil. Ve con tu médico y pregúntale por la alternativa de Lili Aikos, que te da el tiempo para responder con la confianza y espontaneidad de siempre. Haz común buscar la respuesta a la disfunción eréctil. Haz común las sonrisas, haz común las caricias. Redescubre la intimidad con tu pareja. Bien, después de esta desafortunada intervención... Para ti. saludos, cortina número uno, a Liliancita y Marianita, que ya nos hicieron de cenar. Muchísimas gracias. Tuvieron excelentes esas quesadillas. Ricas. Sí. Cortina número 2, generación 82-85. Los que sobreviven. Y fíjate que lamentablemente, y del mismo modo que lo que nos criticó Carlos, uno de nuestros compañeros acaba de perder a su mamá. También ya se hizo una con la fuerza. Entonces, un saludo y un abrazo a nuestro compañero de generación, Irán López, alias El Pinocho. Y. En asuntos un poquito más agradables, no sé de qué ultratumba regresaron dos amigas nuevas de la generación 82-5, así que saludos a Iones Salcido y a Lupita Santillán. Bienvenidas al grupo. Arrastrándose desde la tumba. Con el papel de baño ahí, como la venda ahí, que es, ay, la momia. Pues estamos creciendo. Cortina número 3, a nuestros compañeros y amigos todavía de la 501. los que no me han nombrado persona nefasto. Los que sobreviven. Saludos, compañeros. Cortina número 4, a Don Osiris y a sus discípulos de su templo Zen, que quiero robarme un par de minutos para felicitar a nuestro amigo y compañero Osiris. ¿Ya viste su mochila de Sand Trooper? Que estuvo ahí comentándola en algunos lados. Osiris, te odio. Te odio. Sí, muy padre su mochila y también trae su T21. Oye, pues las drogas sí dejan, amigo. ¿Dónde hay para ir, verdad? Sí, no, muy bien, se aplicó. Me estaba platicando que su mochila tiene cierta fragilidad, pero que su T21 está pero perrote. Oye, Carlos, Berna, con nuestra experiencia pudiéramos armar también un centro de rehabilitación, güey. Sí. Y te podías tener tu doctrina de los estoicos. Yo de rehabilitación al revés, de todos los que ya se alejaron del camino. Bien, pues muy bien, Osiris, felicidades. Y estás ya mejor equipado para el próximo desfile de las fiestas de la ciudad. Pobre a ti si no vienes, cabrón, porque no quiero marchar yo solo. ¿Qué? Es mi trooping anual. Silencio. Bien, cortina número 5. A nuestro ahijado Carlos L. Morales. Ya saludos en Culichitown. Cortina número 6. A mis friki amigos, que ahora estuvieron un poquito. Y creo que andan muy ocupados, o no sé qué les pasa. Pues ya los a todos. Arturo Montoya. Mi dicción es perfecta. Arturo Montoya, Isaac Ramírez, Salvador Guerra, Leonardo Fonseca, Ramiro Boca, Aldo Wally, fíjate, es de los amigos facebookeros nuevos. Me estuvo platicando, pues, ahí un buen rato ahí en el inbox. Saludos a Iván. A Israel Bernardino Ramos. Fíjate que él me compartió unos cromos estalguareros tipo arte pop. Unos ya los tenía, por lo menos los conocía, pero hay otros que están sensaciones como para hacernos playeras, güey. Perrotes, güey. Sí, te agradezco que hayas compartido. Y a José Antonio Navarro. Y cortina número 7, amigos facebookeros. Marco Mercado, alias El Caco, se conecta desde Playa del Carmen. Fue mi compañero de la generación 85, fíjate. No, es que sobre. Creo iba un año arriba, no me acuerdo por ahí, o éramos del nivel. Desde entonces no lo veo, el güey. Una tumba abajo. Está igual de feo, güey. A Fabián Araiza, que se conecta desde Nezahualcóyotl, Estado de México. Una super ciudad dentro de una ciudad. A Basín Netal, a Aldrin Beltraki. Qué difícil nombre se ponen, güey. Cómo son mamones, güey. A Mar Barrón, de la capital del imperio. Y me dice que también es como yo, güey. Es esa profesión ahorita tan socorrida y tan infame que es ser contador público. Hay días que yo ya no quiero ser contador. Yo creo que diseñador gráfico. No, diseñando... como el Oscar, ¿verdad? Sí, sí, pero ahorita no estamos socorridos, que digamos. Luego los corren. Sí, sí, que ya está montando ahí su despacho con unos socios, no sé de qué tipo. Pero socios, güey. A Jesús RG, Chevo Simons desde Monterrey, fíjate. Eso lo mencionas a veces, ¿verdad? Sí. Chevo es como Eusebio, ¿no? ¿Qué es Chevo? Bueno, en fin. Y Alberto Valdés. Y en Twitter... A nadie que tenga que ver con el Freaky Podcast. Okay. Saludos a todos ellos desde esta hermosa perla del Guadiana. Adelante. Y a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Dino Jean, a Storm Trooper, Luis David Delgado, Víctor Manuel Doming, Iván Baena. En Facebook, a Luis David Delgado Martínez, Carlos Arbizu, Calis García y Jesús Saldaña. Y nos vamos a la sección cara del programa. Me da tanta risa que me reclaman cuando cierro lo de los saludos, güey. No mames, todavía falto yo. Y la chica. Si así van 50 saludos. No, aparte seguramente están zorreando y dice, ahorita lo pongo. Sí, no, entonces, y no ponen, güey, no. Sí, entonces si lo pusieron después, ya se la pelaron, ¿eh? Sí. Están avisados. Bueno, un gran abrazo cumpleañero a Gilberto del Miskatonic, que precisamente hoy lunes que estamos grabando celebra su cumpleaños. Así que felicidades, hermano. Felicidades. También saludos a Daniel, mi compañero Godínez. A Juan Pablo Navarro Hernández, que dice, pues yo mando saludos a todos los que hacen posible el Friki Podcast. A Iván, Oscar, Berna, Lord Tuétanus, Jima y Estoico. A mis carnales Eliud Sebastián Navarro Hernández y Víctor Navarro. Y a mis camaradas frikis, Carlos L. Morales y Gustavo Alonso Almodóvar Soriano. Marcos Huerta, yo, José G. Ruiz, saludos a el Inge Robert Lannister, señor de los softwares y la programación. Y para José G. Ruiz del CAC Morelia 2. Ese suena a Telcel, ¿no? Yo creo que sí. Suena a clientes, qué pesadilla. Josimar Rosales, yo pido mis saludos, señores del saber friquiesco. Alejandro Moreno, yo quiero saludos para mí y mi novia Yasmín ML. Saludos a todos. Christopher Alan Mendoza Chávez, saludos a todos. Al Rimur, yo y para Candelas. Ah, ya vamos a empezar. Decirle que ya vi The Boy y no es tan mala película. Tiene buenos detalles en la historia, pero como no es una historia convencional de terror, pues sí saca de onda a los Muggles. Tampoco digo que es una gran película o la revelación del año, pero es entretenida y yo sí iré a ver las gaceras. Prefiero criticar una película hasta después de verla y no antes. Ay, qué justiciero. Pues perdón. Justiciero, güey. Muchas veces los trailers matan o agrandan una película, pero no puede haber nada seguro hasta no ver la película y disfrutarla o gozarla desde la sala del cine. Bueno, déjame recordarte. Spider-Man nació muerta, güey. Déjame recordarte que a ti te gustó de Fantastic Four. Entonces, No. Eso te la tengo guardada. No puedo. No. Se la tiene. O sea, está lejísimo de ser un líder de opinión, güey. Sí. No, maestro. Pero, iría con bueno, calma. Luego escribe un libro, ¿eh? Y los pregunta que si iremos a la mole. No, y con esos precios que están. No. No todos, ¿eh? Saludos a la Trinidad Santísima del Friki Podcast y a todos los que forman saludos. Este genial programa. Saludos. Gracias. Enrique Jaques Herrera, yo y a todos los miembros del grupo de Facebook Durango Root Comics, ya les hicimos gol. Y aquí esperando el estreno de Batman vs Superman para verlo con toda la fanaticada friki. A ver si saludas, cabrón, cuando te vea. No, pues qué diferencia de cortos, ¿no? Sí. Ahí está. Y luego, Iván Roberto Salas Baena, buena. Yo, para mi carnal Omar Medina, para Luis Alvarado y el Fer. Fernando Cardoso, yo, un abrazo para todos ustedes, Friki Illuminatis. Ah, está chido, mira. Que cada semana se esfuerzan tanto por entregarnos lo último y lo mejor de los temas que nos apasionan. Gracias. Yvonne Dolder, hola y por favor un saludo a mis ex compañeros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Mira, esos sí son momias, güey. Los que sobreviven. Los que sobreviven. Un abrazo y beso tronado para todos los integrantes del Friki Podcast. Bien conservados. A Poncho el Chico. Quiero un abrazo con el Rimón. A Poncho el Chico. Poncho el Chico, saludos. Ponchoreto. Omar Silva, yo un saludo para mi simpaticísima novia Katy, que ya anda en planes de cambiar su moto otra vez. Y para mi primo, que me consiguió los boletos para la premiere de Batman v Superman la próxima semana. Oye, también ya, tanto que me quejo, ya también voy a hacer el pecadillo por esa Vulcan. ¿Ya? No, bueno, sí. Pase la semana de la moto y luego veo. ¿Qué es? ¿Como acá de Road Warrior? ¿De ese tipo de...? Es muy del estilo de la mía, pero ah, no, motor pues 1500. Sí. Ay, perro. No, está bien. Ahí me dijo 1500 y me quedé. ¿De qué estás hablando, güey? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Tú tienes que es 1300? 750. Ah, sí, ya, pues sí, ya. Doble. El doble. ¡Ay, Boris Díaz! Yo, el juez de Baphomet. Ingeniero Carlos Guerrero, yo quiero recibir mis buenos saludos. Y como cada semana, felicitarlos por su excelente programa, el cual a más tiempo pasa, más fan me hago. Esa es la idea, cabrón. Con detalles como el del señor Jim en el capítulo del Baúl del Friki. Híjole, quien hizo partícipe a todos de su emoción al tener el yo-yo o trompo en su infancia. De su infancia. Me dieron el yo-yo de Arthur. Ya, te dieron el yo-yo de Arthur. Saludos, Arthur. Detalles fabulosos con los que más de una vez nos identificamos. Al maestro estoico por esa sapiencia. A Iván, a Oscar, a Berna, compañero de pasión modelística. A Pablo. Saludos. ¿Quién? Oye, ¿quién? Ingeniero Carlos, Carlos Guerrero. Ah, ¿es tu amigo facebookero? No, fíjate. Agrégalo, no seas perro. Digo tú, Carlos, tú no, Berna, por supuesto. Okay, claro. Perdón, sí, disculpa. No, sí, no. Ingeniero no, Carlos Guerrero, Berna te va a dar un arrimón. Pronto. A Pablo, recomienden dónde comprar cómics, porfa. Y al patrón, Lord Tuétanos, por traernos semana a semana temas que más de una vez tocan nuestras emociones. Bien. Mientras sean nada más tus emociones, está bien. Sí, claro. Giovanni Todopoderoso, saludos, banda friki. Recientemente los empecé a escuchar a través de iTunes y me recuerda mucho la convivencia que tengo con mi banda friki acá en el Estado de México, en Ojo de Agua. De hecho, esa es la idea. Por cierto, sí, al gran estoico, ¿habrá escuchado alguna vez al conductor Marcelino Perello? Tienen un tono de voz muy similar e ideologías muy parecidas. Ya te cacharon, güey. Viste, güey. Hasta igual va siendo el hijo perdido de este. Ah, la chingada. Y a la banda, y a la demás banda, gracias por su tiempo y dedicación para la elaboración de este podcast. Gracias. Atentamente, Emercy. Anwar Vázquez, a la Gerta, la olvidada del show anterior, y a un servidor, Anwar Ragnar. Saúl Martínez, a mí, uno de sus muchos fieles escuchas. Los escucho desde el programa de la noche de los frikis vivientes. Tengo una pregunta para el señor Yima. ¿Fue usted acaso padrino de bautizo de Chabelo? Negativo. Sigan así. Pero sí le bautizó el chiquito. Ah, por supuesto. Yo no soy de ese tipo de padrinos. ¿Sí? Mi bautizo es diferente. Ay. Usado, ¿eh? Jesús Monroy, yo y para mi ultrón esposa, quien espera cada martes escuchar su saludo y me acompañará el próximo viernes a la mole camuflajeada de friki. Saludos a la mesa del podcast. Camuflajeada. Aguas, porque la banda es peligrosa, ¿eh? Sí, no, hay gente expertísima. Carlos L. Morales, yo, el negro esclavo suyo. Este negro esclavo tuyo. Un saludo a Papi Estoico, a el hombre más sabio que Satanás, o sea, el Jima. Gracias. Al condenado de Duramburgo, a Don Coink, a Pablo Seldon, al Arthur que no vienes, al azote divino de las sillas, Iván Solo, a mis amigos fricoides, Iván Dolder, Juan Pablo Navarro Hernández, Salvador Guerra Fuentes, y claro que por supuesto al tirano que capitanea la nave, el Lord Tuetanus Sensorinumus Rex. Por cierto, The Boy está buena, no es una obra de arte, pero es un argumento anti-Muggles. Y Dioses de Egipto tiene un argumento deplorable. Unas actuaciones más malas que risa con chorrillo. Pero visualmente está magnífica. Ah, canijo. O sea, hay que ir a ver monitos. Hay que ir a verla. Sí, hay que ir a verla. Y luego César Rosas. Yo, para la hermandad de la mesa redonda, reclutamos hackers. Y a toda la banda del Friki Podcast, que hoy mantendré la lista corta. Un saludo y a los infames exámenes de inglés. Que la ira del que la ira de Estoico caiga sobre ellos como aceite hirviendo en tiempos de asedio. Ay, cabrón, si te trae odio. Nos va a caer todo. Nin Starfire, yo, y quiero felicitarlos por la recomendación de la película de la Isla Siniestra de Leonardo DiCaprio, muy buena, ya ves, te dije que era buena. ¿Cuál recomendación? Ya la vi, por cierto, ¿eh? Eso fue en otro podcast, no sé qué te pasa. Es una alucine, ¿eh? Sí, está chida, está muy chida esa película. Y luego, Leonardo Fonseca es el granito. Ah, hijo, ¿sí? Sí, ¿no? Saludos a mi hija, ¿sí, no? Oriana, y a Ninón Friki Maritza Álvarez T, y al Gimasaurio, y al castrador de voluntades, Don Tuétanos. Y, ya soy castrador de voluntades, güey. Para que veas qué elegancia de metáfora, güey. Voy subiendo, güey. Y con las metáforas, güey. No, es que ando con todo esta semana, güey. Abusado, cabrón, es porque anda filoso. Sí, Alberna y Iván. Y Iván. No, digo, qué elegancia, güey. Y adiós, vikingo, y a todo el grupo. Abrazo bogotano. Saludos hasta Bogotá. Hasta Bogotá, Colombia. Y luego Viridiana Colombia. Silva. Yo y a mi marido Mario Manzanares. Saludos. Ajá. Arturo Fonseca. Manzanares. El Arturo y Fonseca. Que por cierto, mañana lo voy a ver, ¿eh? Apachurro. Te lo voy a platicar aquí, güey. ¿Le vas a sobar la pelona? No precisamente. Okay. Arturo Fonseca, yo, el señor que va pasando. Les mando a todos un gran saludo y agradecerles a todos por hacer mi semana laboral un parque de diversiones. A ver cuándo vienes, perro. Posdata, no sé cuándo, pero les advierto una cosa. Volverán las noches de ellos solo pasaba por aquí. ¡Ah, qué chido! Te contestó, cara. Te dije, güey. Por eso lo voy a ver mañana, güey. Y eso que no somos guión, güey. Extraordinario. Estos saludos no estaban preparados. Tomás García, saludos desde la capital del imperio. Vex García de la Furcade, como cada semana, saludos para mi látigo, Pame Chowell, deseándoles una buena semana, larga vida al Friki Podcast. Salvador Guerra Fuentes, yo, como siempre, saludos a toda la tropa Friki. Salud, Lord Tuétanos, al inmortal Vigía Universal, el buen Jima, a Stoico el Grande entre gigantes, al condenado de Duramburgo, el buen Berna, al destroyer de sillas Iván Solo, al buen ausente Arthur Juan que no ves, a la voz de Vader Región 4 y que acaricia a Oscar, al buen sabio de los cómics, el Green John Paul, y al buen tachado Carlos L. Morales, y a toda la banda que escucha este gran programa que estamos haciendo roncha para llegarle al Capitán Pada, aunque Estoico quiera seguir de soplanucas. Como es costumbre, estamos al pendiente de que este año sigan con gran éxito y vayan por otro premio, a huevo. Eso. Sí se puede. Sí se que puede. El lado oscuro le siga dando luz de neón, legionario de la 501. ¡Amanas! Alex Stark, yo y a todos mis compañeros en Volaris, en especial al Departamento de Protecciones. Saludos a todos en el programa, con permiso. Volaris. Sí. Oye, que mandan unos boletos de cortesía, perro. Sí, digo, no gratis, pero con un descuento chingón. No, te tienen con 70. Chin. Oye, imagínate el Friki Podcast patrocinado por Volaris para ir a la Expo Coleccionistas o a la mole, por ejemplo. Sería fantástico. A ver, se te durmió, Alex. Es más, ya no te vamos a poner saludos hasta que mandes. Sí, órale, perro, aliviénate. Mandas más códigos. Juan Nacional de Modelismo también. Y luego, sí, también de modelismo. A ver, fíjate. Y luego todavía pone, fíjate, ¿cómo es cabrón este güey? Con permiso y salud de ustedes, me terminaré mi six acá en la playa. Ah, perro del mar. Púdrete en el avión. Odio, dijo Jorge. Atragántate. Alex Celdonia, saludos, apes, patadas y muffins para todos. Quiero mi pastelito. Cargado, por favor. Sí, Celdonia, ¿quiere su pastelito, Carlos? Cargado. Osiris Corral, por supuesto que yo y mis discípulos del templo. Omar Medina, yo mero, para mi mujer Mar Cárdenas, que niega ser friki, para mi hija que cumplió 3 años y para mi carnal el Iván, que ya anda estrenando nave. O sea, anda high. Un TIE Fighter. José Fran Muñoz Gómez. A mí un friki saludo. Y aquí esperando con ansias el estreno de Batman v Superman la otra semana. Sí, cabrón, ya es el jueves que viene, ¿verdad? Ya. Chido, güey. Y luego, Perro Negro. Miércoles. No importa que me tiren carrilla, un saludo hasta Guadalajara. Ah, bueno, ya sabes. Donde saben. Los hombres se dan. Unos con otros. Entre ellos, nada más. Por cierto, ¿cómo les fue en el clásico, amigo? Ah, pues le hicieron el amor, güey. ¿Sí? Yo le apagué en el 2-0, dije, no, güey, ni madrazos va a haber. Ay, no, guácala. Pame Showell, yo saludos a todos los friki escuchas y a mi amor Beck García de la Furcade. Y ustedes hacen más liviana la semana. Bien. Ahora. Eso. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos días. Con mi canción, ¡ea! Que empiece mi canción. El rey de reyes. Shalala. Ah, chingada. La, la, la, la, la, la, la. Chevo Simons. Chevo yo Simons. Pido mis saludos y la bendición del dios tigre vikingo, estoico de Fénix, y saber si tendremos una versión del Via Crucis, pero con los sucesos tal y como los recuerda el Vigía del Universo. Totalmente. Sí, con acento estapanapeño, carnal. Así es. Antonio Reyes, yo quiero mis saludos y un milagro de San Estoico, que mañana tengo un examen de mecánica cuántica. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, güey! No, si lo necesita, güey. Que tengas o que lo pases. ¡Ay, está pesado, güey! Y luego, Clemente Aranda Ledesma, quisiera que nuestro Mesías, el gran estoico de Fénix, arrope con su bendición a todos aquellos que están sufriendo en el hiatus de sus series favoritas, desde Game of Thrones, Walking Dead y Daredevil, hasta Steven Universe y My Little Pony. Todos ellos, niños y adultos, hombres y mujeres, necesitan ser bendecidos con la virtud de la paciencia para soportar los días por venir y la fe de que el mundo no se acabará antes del estreno de su siguiente temporada. Por favor, llénalos con tu espesa luz y concédeles el milagro de que la siguiente temporada sea aún mejor que la anterior. Te lo pide tu humilde seguidor, Sir Clemens. ¡Qué buen rollo, güey! Fabián Araiza, saludos para mí y mi hermano Quirito Oni, que anda en Veracruz, y a ver si se le pega un recuerdito al canijo. Mi bendición del tío estoico y ojalá me complazca con un Cristo de Iztapalapa en español y arameo, que tiene bastante que no lo escucho. Saludos a todos. No, es que eso lo vamos a dejar para Semana Santa. Es correcto. Blasfemio Pelli. Estamos cargando batería, señor. Pronto, padre, ¿por qué me has abandonado? Por lo que es lo mismo. Eli, la vas a bactamí. Voy. Ay, ¿qué será el Kent? Yo, pero llevo 3 semanas sin requerir la bendición de nuestro dios vikingo. Creo que más bien me merezco un castigo ejemplar, aunque pido clemencia, puesto que no he pedido saludos, pero no he dejado de escucharlo. Por favor, acepten mi humilde plegaria. Shakira, que le des, güey. Sí, de todas maneras va a haber un chingo de bendición. Alberto Valdés Manzanares, yo y la bendición de nuestro señor estoico, el empalador de vírgenes. Camilo Arón, yo quiero un saludo y bendición del Lord estoico para empezar mi primera semana en la universidad. Ay, no sabes la que te espera. Levión Cepeda, yo, primero que nada, un saludo para todos. No los había escuchado porque el vecino no pagó el recibo de internet y me cortó el servicio. Perro. Qué egoísta, inconsciente, hijo de la chingada. Sí, arderé en el infierno. Pero ahora que tengo trabajito nuevo y hay wifi, me pondré al corriente con los últimos 2 episodios y que San Estoico me mande la bendición. Que tenga una bonita semana. Andrés Cruz. Ah, es Fernandita, va. ¿Lluvia Cepeda? Lluvia Cepeda. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Andrés Cruz Ortiz. Yo, como cada semana, yo quiero friki saludo y una bendición de nuestro señor estoico. Les envío una felicitación por el programa pasado y mando un saludo inmortal al inmortal Jima, nuestro señor estoico, Oscar, Iván, Berna, Pablo y al ausente Arthur, y en especial al comandante amo y señor con dicción perfecta, y que sin su tiranía y dictadura el podcast no sería lo mismo. No es otro que Lord Tuétanos. Aquí está escrito. Saludos hasta allá. Larga vida al friki podcast. Mari Allen. Saludos, navegantes de la friki esfera. Me gustó mucho el programa anterior, aunque no es por reclamar, sin embargo, les faltó María de Metrópolis, muy cierto, Jessica Chain e Irula de Idún y Lilu de El Quinto Elemento, muy cierto. También nos faltó el Million Dollar Baby. También saludos especiales a mi novio Jaime, a mi persona favorita del mundo, Te hace falta conocer más gente. Sí, claro, hay que salir a la calle, güey. Sí. No, de ventana a ventana. No creas todo lo que te dice. Ay, no. Yo soy el más cool de todos. Ah. Dice el viejo y gastado refrán que el que no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando. No te creas. Alabanzas y saludos para nuestro maestro, leyenda y Dios viviente estoico. La espada de fuego de la oscuridad. Que su luz nos ilumine a todos y se dé de testimonio su bendito nombre. ¡Qué olé! Ahora sí, para que puedan recibir toda mi blanca y espesa luz. Déjame acomodo. Tomad y bebed y chupad todos de mí. Prepárense para el baño que les dure toda la semana. Y ahora se me hicieron como que poquitos. Bendiciones no, bendiciones siempre sobra. Sí, sí. Pero se me hicieron pocos adeptos. Y mañana sí, no, mañana no, la próxima semana sí habrá canción, ¿verdad, Candelas? Esperemos que sí. Sí. Y el Daniel puta madre. Mi dicción es perfecta. Daniel Chepchelios. Otra vez, cabrón. Bueno, que a huevo quieres el castigo, ¿verdad? Ahora no ha pedido nada y nada más. Adelante, Candelas. Pérate. Bueno. Y su reino no tendrá, no tendrá fin. Exactamente. So, vamos a comenzar con las noticias. La semana ensayando en una corta. No mames, Berna. Adelante, güey, adelante. Y ese que nomás son ustedes dos. ¿Ven cómo no hacemos guiones? Maldición. Ah, como una vez, ¿se acuerdan alguien que nos decía, ¿a poco se hacen guión? ¿Ah? No, güey. No, no. Infame. Así somos espontáneos, ¿eh? Sí, sí, todo lo traemos aquí, mira, aquí, pero aquí. Bueno, noticias de la semana. Esta semana estuvo extraña, pero bueno. En la sección de arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda. Aduken. Más bizarro esto. Y luego diría el Iván. Bueno, pues se dio a conocer el costo del nuevo DLC o material descargable de Star Wars Battlefront, llamado Outer Rim, y del cual ya hemos platicado antes. Tendrá un costo de 15 piticlines verdes o gratis si cuentas con el Season Pass. El nuevo DLC, 15. O mejor dicho, en el nuevo DLC podrás luchar en las fábricas de Solust y llevar la batalla al palacio de Jabba the Hutt en el Rim. Incluye 4 nuevos mapas y un nuevo modo, nuevas armas y 2 héroes adicionales, Niemnum y Greedo. Extraction, el nuevo modo de juego, es un modo similar a Captura de Bandera en el que los rebeldes tendrán que luchar por entregar un cargamento de recursos antes de que el tiempo se les agote. Los jugadores que estén del lado del Imperio tendrán que detenerlos. Ah, claro, como debe de ser. A ver, entonces, el pase de la temporada cuesta 50. No, o sea, si ya tienes el Season Pass. No, pero no lo tengo. ¿Cuánto cuesta? Creo que sí, 50. Más 15. No, si ya tienes el Season Pass, este es gratis. Ah. Ya entra en tu material que tienes del Season Pass. Multipase. Si no tienes el Season Pass y quieres nada más este, son 15 piticlines verdes. Si quiero los dos, hay un descuento. Ah, no, pues es gratis, ¿verdad? Sí, ya habían incluido. Ay, ahora, en lo que concierne al material gratuito, la actualización de marzo incluye la nueva misión Survival Rebel Depot en Tatooine y un nuevo mapa llamado Survivors of Endor. Este se podrá jugar en las modalidades de Walker Assault, Turning Point y Supremacy. Supremacy, sí. Porque me imagino que ya te has de ver requemado todo. Entonces... Este último ya lo jugué. No, es que estos días últimos he jugado como 2 veces, nada más. Nada más. Ah, qué maravilla, güey. Duró como 15 horas jugando, pero nada más lo he jugado 2 veces, sí. Oye, acabo de rozar las 100 horas efectivas de juego. Ay, cabrón. Te odio. Te odio. Bueno, y en la sección de las series que regresan, The Thick o La Garrapata. Esta serie no sé la neta cómo le habían puesto en español. La garrapata. Pero era un tipo que se vestía como si fuera una garrapata azul con antenas y la hacía de superhéroe. A lo mejor algunos de ustedes la recuerdan, claro, por ahí. Sí. Era una serie de tipo parodia del género y fue muy popular en su serie animada en los 90s y luego tuvieron una serie live action a principios del 2000 con solo 9 episodios. Bueno, pues ahora TV Amazon quiere traerla de vuelta y ya pidió de hecho un piloto a Sony Pictures TV, que es la de la propiedad. Bueno, pues esta vez lo malo es que no contará con su protagonista original, pero por lo pronto el proyecto cuenta ya con su creador del personaje, Ben Elrond, al que ya está a bordo como escritor y productor ejecutivo. De igual forma ya se anunciaron a 2 actores que forman parte del elenco, que es Griffin Newman como el sidekick de The Thick, Arthur y Valerie Curry como su hermana Dot Everest. La trama gira en que veremos a The Thick recuperándose de una pérdida de memoria y terminará por reunirse con Arthur para combatir el mal. Chan, chan, chan. Conocida en Latinoamérica como La Garrapata. ¿Sí le pusieron así? Sí. La Garrapata. O sea, literal, como tú dices. No, estoy cabrón, güey. Sí. Si no necesito saber, güey, ya todo lo sé. Es que eso me pasa porque estoy sentado al lado de estoico, güey. Claro. Me transmite conocimiento. Aparte es una característica propia de los semidioses, güey. Es correcto. Sí. ¿Verdad, Carlos? Claro que sí. Eso. Semi-testigo. Y en la sección de las secuelas, en la sección de las secuelas... O sea, ¿semidios y semi-testigo? ¿O cómo? ¿Semi-testículo? Focus, focus. Sí, güey. Él rompió la disciplina, güey. Sí. Yo solo me di focus, güey. Para que no digan que soy impartido. Ya, focus. Ándele, güey. Y en la sección de las secuelas que solo yo quiero, Sharknado 4. No, wey. La bata de las nalgas, güey. No, no, pinche blasfemo, güey. Báñalo. O sea, no mames. Por eso dije, las que solo yo quiero. No, güey. ¿Hay necesidad de decirlo? Sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿qué tal si alguien más? Bueno, y en la sección de las adaptaciones que quizás ¿qué? ¿Y esa qué? ¿Cuándo? No, pues nomás dijeron Sharknado 4, o sea, ya está anunciado, nada más. Sí, como te volaste, ya no dijiste nada, güey. Se van a molestar en poner más de dos líneas. Sí, no, ya, ¿qué más digo de eso, güey? Se va a ganar sus frambuesitas, ese, bueno, vas a ver, güey. ¿Y esos cuánto juntan en taquilla? No, ni siquiera salen en cine, güey, salen directo a televisión, güey. Pues sí. Que se junta 10 corcholatas y entras a verla, güey. Y se queda de las gaseras, güey. De hecho, ¿cómo se llama? Juntas dos betas y te da. Dale, güey. Bueno, y la sección de las adaptaciones que quizás sucedan con todas las cosas y proyectos que J.J. Abrams trae últimamente. Maestro. Hay dos que él había comentado que tenía entre ojos, que es la adaptación de dos videojuegos, el de Half-Life y Portal, y esto en una entrevista tras el estreno de Ten Cloverfield Lane comentó sobre el estado de los proyectos y esto fue lo que dijo: aún no, pero están en desarrollo. Tenemos escritores y estamos trabajando en ambas historias, pero nada que pueda ser una noticia emocionante aún. Pero en resumen, pues sí, ya las están trabajando y eso es lo importante. Entonces habrá que esperar un poquito. Y en la sección de las adaptaciones que no sé si queremos, el estudio de videojuegos de Bethesda se ha reunido con los estudios cinematográficos, pues tiene la intención de realizar una película sobre Fallout, ese juego post-apocalíptico que es tan popular. Aún está en proyecto, pero pues ya el hecho de que lo estén queriendo adaptar suena interesante. Uh-huh. Y en las secuelas de No sé si queremos y quién sabe si pasen, Beetlejuice. Vámonos. En la semana sale el aviso por parte de Tim Burton de que en efecto sí habría una secuela de Beetlejuice. ¿Se acuerdan que habíamos comentado esto ya hace unas semanas atrás? Bueno, pues bastante. Incluso dijo que Winona Ryder y Michael Keaton ya estaban como parte del proyecto. Sí. Y esto fue lo que dijo tal cual: la película está en marcha y ha sido aprobada por el equipo de Warner Bros. Hemos hablado con los miembros del reparto que queríamos para la película y están a bordo. Esto incluye tanto a Winona como a Michael. Tenemos el guión en la mano y todo listo. Y lo único que necesitamos es estar listos para comenzar a filmar. Claro que pues ahí ya obviamente la red explotó. Claro que pues los que tenemos suficiente edad como para recordar la primera, pues no olvidemos que es de 1988. Así es. Pero pues luego salió el pero. Resulta que sí, en efecto, habrá una secuela, pero no pronto. Pues salió el agente de Tim Burton para aclarar las cosas. Y en resumen dijo: Tim Burton no confirmó que Beetlejuice 2 esté en desarrollo. El enfoque de Tim se encuentra completamente en Miss Peregrine, Home for Peculiar Children y desarrollando Dumbo. En resumen, se emocionó el cabrón y soltó la sopa, güey. Y ya tuvo que salir a la gente a calmar el pedo. Porque toda la red, la neta, explotó de que ya vamos a tener Beetlejuice 2 y la. Tranquilos. Sí, de hecho, todo el mundo empezó a etiquetarme también con la de Beetlejuice. Nos vemos en el 2020. Y así como que, a ver, espérense, cámara. Porque, pues sí, ahorita trae muchos proyectos. Entonces, pues tardará un ratotote. Por lo menos en lo que se concreta. Pero, pues de que ya la están trabajando, eso sí es un hecho. Entonces, habrá que esperar que por lo menos termine esos dos proyectos. Y en la sección de primero sí, luego no, luego sí. Es como cuando dice Oscar que viene, güey. Ándale. Sí, ¿no? Hace unos días sale la nota y se corrió como virgen en prisión de que la película de terror The Witch no se iba a estrenar siempre en México. El término oficial es de que sería pospuesta hasta nuevo aviso. Esto porque su fecha de estreno, que estaba para el 4 de marzo, se había retirado del calendario de los estrenos en México. Obviamente, sitios como Cine Premier, que es el equivalente de TV Notas, sacó la nota y de allí se corrió para todos lados. Tuvo que salir Universal a poner las cosas en orden para afirmar de que, en efecto, sí la veremos en México. Y su nueva fecha de estreno es el 27 de mayo. Solo la recorrieron, pues, un tiempo. Ya me... La película The Witch relata la historia de una pareja cristiana que vive con sus 5 hijos en Nueva Inglaterra en 1630. Cuando el recién nacido desaparece y las cosechas mueren, la familia comienza a desgajarse y queda al acecho de un mal sobrenatural. Ha tenido críticas la película de ser muy lenta, pero en realidad no es una película de terror de sustos, es más bien un thriller psicológico, lo cual la hace aún más atractiva y habrá definitivamente que verla. Entonces, así como que relájense, si se va a estrenar, perros, no la hagan de pedo. Antes de, ¿ya acabaste la noticia? Es así. A ver, ¿qué me puedes platicar de esa de Cine Premier? Este ve notas. ¿Tiene credibilidad? No. O sea, es una basofia. Mira, mucha gente la sigue, mucha gente la ve. Conozco gente que la colecciona. No mames, güey. Sí, es neta. Pero este ve notas, güey. Este ve notas, pero sí, de cine. Lo que pasa es que es Editorial Televisa. Eso te iba a decir. Es Editorial Televisa. Entonces, todas las notas están patrocinadas por las, pues ahora sí que por las distribuidoras. Entonces, por ejemplo, ves películas que las, por ejemplo, ves una película y dices, no mames, está del asco. Y en el review viene fantástica, sí, sobresaliente. Porque tienen hasta un canal, o por lo menos un espacio en televisión. El otro día, de manera casual, esta semana, me estaba buscando un partido y salieron. Dije, ah, mira, los de la revista. Dije, ¿puedo escuchar un ratito lo que decían? Y es obvio que son unos paleros, güey. Sí, o sea, no, mal plan. Al mejor postor se venden y hablan maravillas de, pues, del que les paga, ¿verdad? Sí, eso sí, pues tienen toda la lana del, sí, mundo, claro, detrás. Sin albur. Y pues también. Pero, por ejemplo, ves las notas. Por ejemplo, un día agarra una de Cine Premier. Ponte a leer una nota así al azar y vas a ver que muchas de las veces están mal escritas. Las notas están así como que, neta, güey, o sea... Incluso creo que tienen datos hasta imprecisos, ¿eh? Sí, es como, ¿te acuerdas una vez que vimos una de Algarabía de Star Wars, sí, que sí, tenía todos los datos mal, sí, y dijeron, sí, no mames, sí, o sea, ¿haz de cuenta Cine Premier? Por eso siempre he dicho que Cine Premier es el equivalente a TV Notas, pero de cine. Entonces, o sea, es para la indiada. Sí, no la agarres así como que nalgas, muy... Muy así. No. Del lejecitos, pues. Exacto. Bien, adelante. Bueno, y en la sección de por qué patean nuestra casa de muñecas. Ay, ¿ahora qué? ¿Recuerdan que nos preguntábamos del por qué no nominaron y ni madres a la nueva película animada del Principito? Ah, sí. ¿Ah? A ver. Pues ya salió el peine. Resulta que, en efecto, no ha sido estrenada en Estados Unidos. ¿Te acuerdas que buscábamos la fecha, sí, en Estados, sí, Unidos, sí, y todo, y que no la hallábamos? Yo estaba muy molesto, güey. Bueno, pues es que no se estrenó en Estados Unidos. Por eso no ha salido. No estaba, o sea, no entraba en las reglas para ser contendiente. O sea, va a competir el año que viene. O este año, pues. Pues quién sabe. Ay, cabrón. Porque lo peor del caso es que la Paramount, que tiene la distribución, la ha dejado a una semana de que se estrenara. No le interesó. Se iba a estrenar la próxima semana y dijo, no, siempre no. O sea, ya valió madre, le valió madre. No dio explicaciones, no dijo nada. La simplemente verano, la quitó. ¿Qué? No, la quitó ya definitivamente. Dijo que ya no la van a distribuir ellos. Así, a la chingada. ¿Quién la hizo? Es un estudio francés. Es francés, sí. Sí, es una película francesa. Y no dio ninguna explicación ni nada. Su director, Osborne, salió en Twitter y agradece el apoyo de los fans y que buscarán un nuevo distribuidor en lo que resta del año. Como nosotros. O sea, neta, no mamen. Porque la película, joya, apenas está por estrenarse en Canadá. Entonces, pues ahora pues tienen que buscar otro distribuidor, güey. La película tiene unas críticas fantásticas. No, pues le no ha ido económicamente muy bien. Para hacer una película animada, europea, etcétera, sí, le ha ido muy bien. Entonces, es inexplicable la razón por la cual la Paramount decidió quitarla de su distribución. Se sienten amenazados. Mamones. Algo que traen ahí. Va a tener que salir tarde o temprano el pero, ¿eh? Pero... ¿Quiénes son los que están en la demanda de Star Trek? La Paramount. Pinches idiotas. Detallito, ¿verdad? De hecho. Una raya más al tigre. De hecho, tengo una nota sobre eso, pero ya para la próxima semana, porque ya salió el pedo de los abogados. Pero sí, pero salió justo hoy en la tarde y ya no la quieres quemar. Sí, pero bueno. Y en la sección de, pero es mi amigo. No, mamá, ya salió el nuevo tráiler de Capitán América Civil War. ¿Lo viste, Jimmy? Ajá, pregúntale a Liliana, güey. Cabrón. Es el tráiler número 2 y la neta está de poca madre. Da hincapié, güey, precisamente en la raíz del conflicto y del cómo los dos bandos se enfrentan. Pero más allá de las geniales secuencias de acción, de ver a Scarlet Witch someter, bueno, a Visión, o de Ant-Man volando en una flecha, vemos la superprisión de Marvel, The Raft, Vimos a War Machine ser derribado. ¿A quién chingaron? Al negro. Claro. Están las nuevas imágenes de Black Panther, pero lo mejor es que por fin vimos a Spidey. No manches, güey. Y vaya aparición que hace el amistoso vecino. Pudimos ver cosas que se han pedido por décadas desde que salió en los filmes de Tobey Maguire. Y en cada interpretación han dejado algo que deber. La verdad, así la neta, vemos por fin sus disparadores mecánicos, ahora sí bien hechos, porque en la última los hicieron ahí medio extraños, pero al menos eran mecánicos. Bueno, sí, ahora sí se ven chidos. La cartuchera en el cinturón. Sí. Pero lo mejor de todo es que por fin vemos unos ojos expresivos. Sí. Este es uno de los principales rasgos de los cómics. Y aunque no faltaron las quejas, sobre todo de que lo pudieran haber hecho de otra forma, que le copiaron a Deadpool. No mamen, no sean pendejos. Deadpool, claro. De hecho, Deadpool se lo copió a Spider-Man. O sea, es al revés. Son muggles, güey, son muggles. Ahora, y si se quejan tanto el personaje, neta, lean los cómics y sus diferentes interpretaciones. Está idéntico. El traje, aunque muestra algunas modificaciones, en general, no podemos negar que es una muy fiel versión al original con dejos de Ditko, de Romita. Y nos faltó el... Pero Romita dibuja bien ojete. Romita padre, pendejos. Y no sean güeyes. También incluso al de Quesada. Gilberto de Miskatonic también apuntó, mira, y mostró algunas imágenes del Spidey que dibuja Quesada. Y sí, es muy similar también. Y si comparan este Spider-Man con el que hace Alex Ross, no mames, está idéntico. O sea, es súper, súper fiel al cómic. Incluso ya en imágenes de alta resolución dejan ver que el movimiento de los ojos no es algo animado como en Deadpool, sino es mecánico de la máscara. Tiene tipo pupilas que se mueven y ese es algo mecánico incorporado dentro de la misma máscara. Eso se ve bien chingón. Sí. O sea, no es un efecto caricaturesco de animación. O sea, esto lo hace ver todavía mejor. Además incluye detalles directos de los cómics, como la araña pequeña en el pecho y una mucho más grande en la espalda. Uh-huh. Otros detalles que usa guantes y botas por separado. No es el mameluco gigante que usaron en las otras interpretaciones. Sí, o sea, ahora sí trae sus botas, trae su camisa, trae su pantalón. El cómic sí tenía la división, ¿no? Sí. Y traía su plantilla y toda la cosa. Exactamente. Y yo cuando Liliana me lo comentó, porque imagínate, lo vio 8 millones. Yo creo que ahorita va como en la 130 reproducción, no sé. Y me comentaba eso, que qué me parecía el traje. Y dije, ¿sabes qué? Cuando yo lo vi, o sea, automáticamente me transportó a aquellos mediados de los 70s, principios de los 70s, cuando vi el Hombre Araña, caricatura de los 60s, era tan... Tatara, tatara, ese mero, tatara, tatara, sí, tatara, tan psicodélico, ¿no? En sus colores y en sus diseños. Y el efecto del ojo es exactamente el mismo. Entonces realmente me sentí muy, muy reconfortado. También tengo que aceptar, creo yo, que por ejemplo el traje más reciente de estas del... ¿Cómo se llama el personaje, este nuevo Hombre Araña? Ay, güey. Pues el más reciente, cuando sale el rinoceronte y esas cosas. Uh-huh. Pues el traje se me hace muy perro, güey. Sí, sí. Pero para cuestiones eminentemente emocionales, o sea, este traje le tengo ya a su lugar ahí apartado. Y nomás que no me salió un segundo, no sé. Sí. Y aparte le quitó el escudo al... O sea, Team Cap. Pinche tú. Vamos a la chingada. En fin. Bueno, de hecho, el trailer ya juntó más de 100 millones de vistas en solo 24 horas. Mames, incluyendo las de Liliana. El trailer pasado el trailer pasado juntó 60 millones de vistas. Y el 12% pertenece a Liliana. Ah, sí, gracias. De hecho, el primer trailer de Civil War juntó 60 millones. Así de importante es la propiedad de Spider-Man. No, o sea, 40 perro, millones de vistas más. Nada más porque son sale Spider-Man. Araña, güey, sí. Y somos, la neta, muy afortunados en poder ver en un mismo año a las tres más grandes propiedades de los cómics: Spider-Man, Batman y Superman. Punto. ¿Qué no más quieres, señor? No es Iron Man, no es el Capi, no. Los que más generan lana son Batman, Superman y Spider-Man. Entonces viste que el Hombre Araña por encima de todos, ¿no? Sí, Spider-Man es el más rentable. Ya. O sea, es el más rentable. Está demostrado. Por eso Sony jamás lo va a devolver. Eso es un hecho, aunque no están pendejos, aunque la sigan cagando. Digo, mejor hizo un acuerdo con Marvel y le sacaron jugo, pero nada, tontos. Ahora, solo como comparativa, el año pasado, cuando salió el tráiler de Age of Ultron, este juntó 34.4 millones de vistas y fue un récord. En noviembre, cuando sale el primer tráiler de Civil War, demolió el récord con 61 millones de vistas. Y este segundo simplemente lo hace trizas a ambos con 100. No, o sea, ni juntos, güey. A la burger. Y si se están preguntando sobre el tráiler de la Comic-Con de Batman v Superman, Dawn of Justice, este hizo 30 millones de vistas. Y posteriormente, el que fue estrenado en diciembre, juntó 23.3 millones. No se trate de ver quién es mejor, si Marvel o DC. Son números. Y ahí están. Ahora, esperemos y veamos en taquilla cómo son los resultados. Pero sin duda, los que ganamos somos nosotros, güey. De entrada, sí. Por último, ya se supo que la película de Capitán América Civil War tendrá una duración de 2 horas con 27 minutos, siendo la película de mayor duración hasta ahora de Marvel. Carlos, nos alcanza para dos combos. Es correcto. Eso. Y en la sección de... ¿Y quién crees que va a ir por ellos? No va Liliana, ¿verdad? Sí, así como... Déjame, empiezo a mentalizar. Sí, así como... Saludos, que... Liliana. ¿Estás seguro? Y en la sección de ¿a quién vas a llamar? El gas. Sale un nuevo tráiler, el ahora internacional de las Gasbusters. Y pues, ¿qué les digo? En resumen, está peor que el pasado. Dura menos, pero pues no logra realmente hacer algo interesante. Vimos imágenes del concierto de Ozzy Osbourne. Osborne. Y vemos a Thor reducido a secretaria, pues ya que les digo. Sin embargo, a lo que respecta a impacto, pues la neta es que no podemos negar que ha sido también un hitazo, pues el tráiler lleva 60 millones de vistas. Hace por el morbo, ¿no? Exactamente. De verlo asqueroso. Y esa es la pregunta precisamente que planteaba, o sea, si es en verdad porque la película está generando hype o porque es el morbo de ver qué chingados. Sí. Entonces, para mí me inclino a lo segundo, ¿eh? Claro. Yo estoy viendo las reacciones del gran muñeco de Malvavisco viendo. Ah, es muy bueno ese video. Sensacional. Por cierto, la película animada de los Ghostbusters, ¿recuerdan que comentamos hace tiempo? Bueno, pues ya tiene un director y aún no sabemos si será el nuevo equipo femenino o será el equipo normal. Y pues la verdad es que yo creo que ni ellos saben qué pedo. O sea, más bien como que se van a esperar a ver cómo se desarrolla. Sí, a ver cómo recibe la banda la película y luego ya. Y nadie hace nada, ¿verdad? Y nadie. Y nadie hace nada. Y en la sección de ya se armaron los putazos, en efecto, se confirma que la actriz Jenna Malone estará interpretando a Barbara Gordon. Ahora solamente falta saber si será la versión post de Killing Joke o la veremos como Batgirl en Batman v Superman Dawn of Justice. Y eso de que la quitaron por completo sus escenas para la versión R, todavía está por verse, ¿eh? Uh-huh. Como que... Y en la sección de la que sigue, la cadena de cable CW ha anunciado esta semana sobre sus renovaciones de temporadas de algunas de sus series favoritas, y entre estas están Arrow para su quinta temporada, The Flash para su tercera temporada, y Zombie, tercera temporada, Legends of Tomorrow, temporada 2, Supernatural, temporada 12, Supernatural. The 100, cuarta temporada, y de Vampire Diaries con su octava temporada. No mames, ah, perros. Sí. Está chida esa. No, no como idea. Otros que nomás duraron una. Creo que nomás una, ¿no? Y amenazó con llegar y no regresó. Lo dejan, luego... se identifica. Lo dejan cicatrizar. Y luego salió ahí en una. Para que te patrocine Cicatricure. Sí. Y nadie hace nada. Pinche tú. En total, adelantó la aprobación de 11 de sus series actuales. Y no podemos negar que nos gusten o no algunas de estas series. Es que han nacido. O sea, realmente han estado haciendo un buen trabajo llegando a las audiencias. Y aunque podemos decir que la queja que quieran del personaje que sea, pues sus ratings los están soportando y pues ni pedo. O sea, están haciendo bastante bien el trabajo por parte de DC en sus series. Ni para qué decir. Peter. Y en la sección de y si lleva una, le doy otra. En una reciente entrevista con Jeff Loeb sobre las series de televisión que están preparando por el lado de Marvel, salieron todas estas. Daredevil, temporada 2, que de hecho este fin de semana se estrena. La temporada de Luke Cage, que ya anunciaron la fecha de estreno, ahorita la voy a mencionar. Iron Fist, Jessica Jones con su segunda temporada. The Defenders, que es la unión de todos los anteriores. Daredevil, Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones. Agents of S.H.I.E.L.D. o agentes Agents of Chame. Su cuarta temporada, ahí va. Agent Carter, aún no se sabe si la han renovado para su segunda temporada, todavía no han dado la noticia. Y luego la nueva serie de Marvel, Most Wanted. Hay una nueva serie que viene que se llama Damage Control. Otra que se llama, es un proyecto que todavía no tiene nombre, de John Ridley. Hay otro proyecto de una comedia de superhéroes de Marvel y la de Empire of Dead. Todas estas que están ya en alguna fase de desarrollo. pero pues tiene bastante. Y en la sección de más rápido de lo que Iván responde. Saludos, Iván. Saludos, Iván. Sale la sinopsis del episodio crossover entre las series de The Flash y Supergirl. Y esta es: World's Finest. Kara tiene un nuevo aliado cuando el veloz superhéroe de Flash aparece de un universo alterno y ayuda a Kara a pelear contra Siobhan, conocida como la Silver Banshee, y a Liam Wire, a cambio de ayudarle a encontrar una manera de regresar a casa. ¡Chan, chan! Y en la sección de Winter is Coming, ¿ya empezaste a verla, cabrón? Lamento informar de que esta semana está muy ocupado y esta también va a estar igual. Ay, así que nos vemos, cabrón, la próxima semana. Adiós. Ay, cabrón. El tráiler de la sexta temporada de Game of Thrones no solo está de poca madres, como suelen ser, sino que además rompió récords de vistas y se convierte en el tráiler más visto para la cadena HBO, con 18 millones de vistas en YouTube y otros 29 millones de vistas solamente en Facebook. Respetable. La nueva temporada se estrenará el 24 de abril y Jima tiene que echarse 5 temporadas antes. ¿En cuánto tiempo? Pues de aquí al 24 de abril, güey. Vamos, muchachos. Por cierto, en la semana, George R.R. Martin comentó que la serie requeriría de al menos 10 temporadas para terminar con la historia de las novelas. Y en la sección de Se la comen cruda, en el episodio de la semana pasada tuvimos un cameo bastante especial de The Walking Dead. ¿Recuerdan cuando un episodio de Game of Thrones vimos la cabeza del expresidente George W. Bush empalada así literalmente? Bueno, pues ahora en el último episodio de The Walking Dead vimos la cabeza de Johnny Depp junto con la del productor ejecutivo de la serie y otro relacionado con la producción. Fue un buen detalle de esos cameos. Y en la sección de Bienvenidos a Manpower, quiero mandarle saludos a Alexa Cheldonia, quiero mandarle también saludos a Yvonne Dolder, junto con Oscar, saludos. Okay. ¿También salieron con su cajita de cartón? Sí, ya traen su cajita de cartón. Lástima, Margarito. Alexa sí vi que porque... ¿Por qué, oye? Que tenía un... ¿Un qué? Un café internet. Sí. Y que no sé quién mataron, ¿o qué? Ah, luego la señora se andaba muriendo frente de café internet. Ah, órale. Pero no, sí, ya lo cerró. Ah, maldición. Pero de Ivonne no sé. ¿Y quién? ¿Ivonne? Sí, también ya. Dolder. Cerró su tienda de antigüedades. ¿Tienda de antigüedades? Ya pasó la historia. Pararum. No, hombre, mucho ánimo, no pasa nada. ¿En dónde tenía su tienda? ¿En la capital? Sí. Ah, pero ahí son buenos negocios esos, ¿no? Sí. Pues obviamente pues, no, ¿verdad? No, pues el business no es business. Pues no es business. En el mundo de los negocios eso simplemente es una recalibración. Claro, hay que reformatearse. Sí. Oferta y demanda. Entonces, digo, jodido sería si estuvieras como Oscar, pero no, amiga, estás bien. No, de verdad, mucho ánimo y... Vamos, muchachos. Toda la buena vibra. Bueno, pues Tom Taylor. Tom Taylor. Porque es muy importante. Porque es muy importante, amigo. Es muy importante mantener la estrategia y la cabeza alta. Sí, buscar la mejor manera de. Arriba y adelante. De pasar el producto. Ya, focus, cabrón. No, ya de veras. No, pero sí, un abrazo y ánimo. Tom Taylor se une al elenco de The Dark Tower como Jay Chambers, un joven que se une al pistolero en su aventura por cazar al demoníaco Hombre de Negro. Hal Berry está en pláticas para unirse al elenco de la secuela de Kingsman. Daisy Ridley está en miras para interpretar a Lara Croft en la nueva versión de Tomb Raider. Hijos. ¿Qué vole? Creo que le falta porte, ¿no? ¿No le falta físico? No, es que la Tomb Raider nueva es delgadita. Ah, hay una nueva. Sí. Ya no es la de los videojuegos de PlayStation 2. No, es la que platicamos la semana pasada, Iván y yo. El actor de Jurassic World, Jake Johnson. Se la perdona. Sí. Pues Rey. Jake Johnson se une al elenco de The Mummy. La actriz Gina Davis se une al elenco de la nueva serie de The Exorcist. Gina, es la mosca, de la que salió en la mosca. Es correcto. La que ya se le paró muy, la mosca. Muy balaseada, ¿no? Sí, ya. Pues siempre estuvo pandrosona. Sí. Sí, es la jetona, ¿eh? Sí. Que sea de pegar chivote. Así es. Sacas a la ventosa. Mosca. Se le paró la mosca. Bueno, el actor Clint Crawford ya obtuvo el papel de Martin Riggs en la nueva serie de Lethal Weapon. Es lo que voy a opinar. Star Trek Beyond está ahorita en reshoots y la actriz India. Ay, güey, Shored. Ay, cabrón, ¿por qué apunto estos nombres? Yo solo me torturo. Agdashlo se unió al elenco. Turca, güey. Esta güey, de hecho, la van a ubicar. ¿Te acuerdas de la película de El Exorcismo de Emily Rose? Un adecuado término. Esta güey. Adelante, perdón. Esta bata. Esta mujer. ¿Cuál, oye? No ¿Te sé acuerdas la del exorcismo de Emily Rose? Ah, sí, claro. ¿Te acuerdas que mandan llamar a una experta en exorcismo? La especialista. Sí, la especialista. Sí. Es ella. Ah, mira. Sí. ¿Y de qué la va a hacer? No sé, no se sabe. Ah, pero ya la invitaron. Pero ya se unió al elenco. Y en la sección de solamente de cosas que solo pasan en los Simpsons. Ándale. A ver, esa está chida. Ah, esta semana hice algo que nunca hice, pero ni modo. Ah. Hiciste algo que nunca hiciste, ¿qué, güey? Puse cuatro noticias, güey. Ah, también. Es que hay unas cortitas, pero. Pero ahora no hubo los reboots que nos debo. No, ahora no. Reboots que no queremos. No, pues unas por teníamos otras. Que calmar, sí, más que la de Charnado, güey. Sí. La que él sí quiere, ¿no? Yo sí, le sí, y luego le puso. Sí. La que nomás yo quiero, ¿verdad? Sí. No estén chingando con Exacto. su uña. Sí, ya sé que me iban a chingar, pues sí. No me confunda. Sí. Bueno. Uno, luego escucha notas de hechos delictivos, sobre todo en Estados Unidos, donde personas con máscaras asaltan bancos, etcétera. Bueno, pues no es algo exclusivo del otro lado de la frontera. Pues esta semana, a un inteligente que llevaba cubierto su rostro con una máscara de Freddy Krueger, asaltó una sucursal bancaria Santander de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Dios mío. El tipo simplemente aprovechó que las patrullas que recorren el centro de la ciudad fueron replegadas a las colonias para no caer en conflicto con los participantes de la marcha en defensa de la UV, que es la Universidad de Veracruz, por lo que decidió pues asaltar el Banco Santander de Ávila Camacho, digo, para aprovechar el tiempo, así, casual. Se cubrió el rostro con la máscara de Freddy Krueger para que no fuera identificado, y una vez cometido el asalto, porque sí lo logró hacer, que se pela y no lo encontraron. Sí. Pues nomás se la quito ya, ¿verdad? Sí, ya, la chiquita, aprovechando que se fue la policía, dijo, pues aquí es cuando, güey, y dale. Y ahí están las imágenes de los videos de seguridad, güey. Y está Freddy Krueger caminando asaltando el banco, güey. Se ve de botanísima. No, pues, de fondo se ve una morrilla. Uno, dos, ya viene por ti. Y está prófugo. Sí, ya no lo encontraron, no supieron qué fue, ni para dónde jaló, sí, ni madre, güey. Pues que contraten a Jason para que lo busque. Cada vez que hay historia de esos de asaltabancos, me acuerdo de un. Es un chiste de un caso real aquí en Durango, no sé si te acuerdas, hace ya bastantes años que asaltaron el Banamex de allá de Jardines de Durango. Ese cada rato. Sí, fue la segunda vez que lo asaltaron. La historia se liga porque uno de nuestros compañeros del equipo de fútbol, que era extremadamente impuntual, siempre llegaba tarde, güey, a todo. Bueno, pues. Oscar, saludos, amigo. Unos saludos donde estés, amigo. El chiste era de que a este asaltante, era el socio, ¿no? El chiste es que nuestro amigo era el socio. Y llega ese güey tarde al asalto, por supuesto. Y luego llega preguntando a los policías: oiga, no había un señor así con un antifaz negro aquí, güey. Por aquí porque tenía que venir por él. Ya lo había agarrado la policía, güey. No mames. Pero sí, de ahí siempre era el chiste de que este güey que llega siempre tarde y no sé qué. Y casualmente, día después capturado, alegaron locura y lo soltaron. Y obviamente por cuestiones de castigo social tuvo que partir de esta ciudad, conocido también de Lilianita Garza. En otra que sale esta semana. No, bueno, hay personajes con los que si la mala vibra está todo lo que da. Resulta. ¿Tú? No. Yo más soy nefasto. Acuérdate, perdón, ese es el término oficial. Perdón, me equivoqué. Resulta que un imitador de Cerati, en pleno show, que madres cae inconsciente en el escenario y madres que se muere, güey. ¡Ah, no madre! No manches, güey. Sí, así. ¿También? Así mero. Tal cual Cerati, güey. Gracias, totales. Esto pasó en Chile cuando Manuel Zapata, vocalista del grupo Sueño Estéreo, se desvaneció sobre el escenario mientras interpretaba la canción de T para Tres. Toma, no mames. El cantante fue trasladado rápidamente al hospital, pero los médicos no pudieron hacer mucho. Zapata sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió. Ah, o sea que estaba bien arribote el güey, ¿verdad? O sea, claro. Y luego todavía sus compañeros mencionan, o sea, bien babosos, o sea, te das cuenta como nosotros, güey. Sí. Ocurrió Gracias. Muy parecido a Cerati. Hasta en eso le hizo tributo. Le contó al mismo medio una fuente cercana al cantante. No mames. Oye, qué lamentable. No mames, güey. Ya saben cómo sale cuando quieren que se muera alguien, güey. Que se van a un karaoke a cantar una. Es como cuando se cayó, como cuando se cayó Iván, güey. Ay, qué triste. O sea, hasta en eso. Bueno, por lo menos murió feliz, seguramente. Sí. Ay, cabrón. Bueno, uno de los problemas que le encuentro al History Channel, y por lo que dejé de verlo hace ya mucho tiempo, es cuando decidió cambiar su programación de programas históricos por pendejadas de reality shows. Que, pues, la neta, todos sabemos que de reality no tienen ni madre. Son simplemente sketch armados y filmados. Y uno de sus principales programas era el de El Precio de la Historia, donde además de mostrar cómo funciona una casa de empeño, literalmente se burlaban de cómo hacían pendejos a los clientes. Sí. Digo, aparte. Bueno, pues claro que se supo, y no sé por qué causó tanto escándalo, al saber que pues, era el show falso. Que todo pendejos, duh. No. Sí, este salió ya hace una semana atrás y pues la gente sorprendía de cómo, fraude. No mames, o sea. Ay, no puede ser, cabrón. Pues esta semana, uno de sus personajes, el tradicional payaso de la serie, Chumli, fue arrestado esta semana en Las Vegas por posesión de armas de fuego y drogas. Luego de que la policía allanara su casa mientras lo investigan por el delito de abuso sexual. O sea, toda una ficha, el güey. Aparte. El mentado Chumli le encontraron marihuana, metanfetaminas y por lo menos un arma de fuego, por lo que los de blanco y negro se lo llevaron al botellón. La parte de agiotista. Tras lo que la estrella de televisión salió libre al pagar $62,000 por sus 19 cargos de posesión de drogas y un arma. Luego salieron versiones de que se había suicidado, pero Nel solo pagó su lana y salió libre. Pero sigan viendo esas pendejadas de programas de televisión, cabrones. Fíjate que yo no lo veo. Una vez estábamos viendo la de... Se me hacía padre. Una de los remolcadores, no me acuerdo si uno o otro. Pues la de la familia, la que es toda la familia. Ahí todavía tenía el Queco una oficinita ahí en la pensión. Y ahí estábamos, pues, un grupo de parroquianos viéndolo. ¿Qué gran palabra, ¿eh? Sí. Palabra de la semana, parroquiano. Y dice uno de mis amigos apodado el Chusi. No mames, güey, ese sí se prendió y quién sabe qué. Yo le dije, o sea, ¿estás consciente que no es real, güey? Claro que sí, güey. No, güey, o sea, ¿sí estás consciente que actúan como si no estuvieran actuando para que parezca real? Para que parezca real. Y luego me dijo, no, güey, no me rompas mi ilusión, yo creo que sí es de verdad. Le digo, o sea, ¿tú crees que sí de veras? O sea, tratan de hacer cosas que pudieran pasar en la realidad, pero ¿tú crees que con ese nivel de agresión no se hubieran prendido y unos madrazos? O sea, qué casualidad que nunca se pegan. No, güey, no me digas eso. Pero le dije, mira. Le pateaste su casa de muñecas. Estaban diciendo de que es un negocio familiar y que hay que cuidarlo y bla, bla, bla. Te fijas que al final dice, fulanito de tal, como... el señor Pizarro. Y luego Perenganita de Abraham, como la señora de Pizarro. O sea, te das cuenta que te dan el nombre del actor y te dan el nombre del personaje. Los personajes son familia y los actores evidentemente no. Y luego ya se fijó y dijo, oh, no manches. Y ya después me reclamó, decía, no, güey, ya no disfruto el programa. Se fue a llorar en su casa. Que es falso. Y luego decía, pero es que cómo. ¿Qué posición fetal? Claro que en la casa de empeño hay una fila de cabrones. Y le dicen, a ver, tú y tú, tus mujeres que traes, sí valen la pena que salgan. Tú vas a hacer que no lo vendes, tú vas a hacer que sí lo vendes, y tú vas a hacer que pediste tanto y en realidad te dieron tanto. Y ya, o sea, vamos a representar una situación que pudiera presentarse, pero pues desde luego en una situación controlada. Entonces, tú te vas a enojar por lo que te dieron, tú te vas a estar satisfecho, tú vas a preferir quedártelo. Tú sí, pasabas por ahí. Ahí me gustó mucho el programa y me enganchó mucho porque sacaron un artefacto, un artilugio del siglo XV, una cosa así, que hasta dijeron que eran la iPad o el iPhone de ese siglo. Y era una hoja de papel. Un abaco. No, era un reloj de sol con un montón de artilugios que hasta el experto dice que él nunca había visto uno que trajera la especie de agujita que era la que detenía para la sombra del reloj de sol. Uh-huh. Y dije, ¡ana, qué padre artefacto! Y a mí siempre me desagradó mucho el chom, porque el que la abuenota vaya con un artículo que le pide prestado a la abuela con tal de tener sus 5 segundos de fama en salir del programa, lo entiendo. Pero no entiendo que alguien se venda como un estúpido con tal de que, o sea, claro que... Yo soy el que voy a hacer café, jeje. Le dice, o sea, ¿cómo te vas a permitir que el mundo diga, mira el imbécil, ay, qué tierno, un abrazo? Todos tienen su precio. Sí, exactamente, la necesidad, claro. Es mucha, ¿eh? Sí. O sea, que haya causado sorpresa porque está armado, no mames. O sea. Sí, no, sí. Por favor. Y que este güey sea una ficha. Bueno, pues, ¿qué se puede esperar? Este, de una persona que estuvo dispuesta a pagar el precio de su humillación con tal de tener atención, güey. Así es. No, pues esta nota les va a encantar. Esta semana tendremos una cuarta nota y es que es demasiado buena como para dejarla pasar. Todos hemos escuchado cómo en Estados Unidos el derecho a la portación de armas de fuego es en verdad todo un pedo. Y lo consideran tan serio que en verdad es toda una situación en la sociedad de Estados Unidos. Es un hecho que muchas, si no es que la mayoría de las masacres y hechos delictivos con una gran cantidad de muertos es por este afamado y tan defendido derecho que ellos pregonan. Podríamos recordar solo algunos como el de Cine Aurora en plena premier de la película de Batman, ¿se acuerdan? Sí. O la masacre en Columbine, por mencionar solo unos. Bien, hay muchas. Pues una de estas conservadoras y ultradefensoras de este sagrado derecho, que se la pasa publicando propaganda en contra de los demócratas y de Obama y de los liberales y de todos aquellos que claman por la regulación de armas de fuego, bueno, esta clama su derecho sagrado de portar un arma de fuego, pues fue herida por la espalda por su hijo de 4 años de edad en su auto. Y lo voy a repetir. ¿Cómo es posible eso? Fue herida por la espalda por su hijo de 4 años de edad en su auto. Maldita así justicia es. Poética. A la muy güey su propio hijo, del cual presumía que estaba perfectamente entrenado para saber manejar un arma de fuego, le disparó por la espalda a la señora y está en condición grave, pero ya estable en un hospital. Es algo así como justicia divina, güey. Ahorita no tienen cargos. De hecho, la señora, porque pues por el hecho, porque lo están investigando. Pero de haber una situación que pruebe cómo fue que llegó el arma de fuego a las manos del menor, le van a presentar cargos. Claro que ¿cómo se llaman las? NRA, que es la National Rifle, clama que pues es un incidente aislado y que no tiene nada que ver. Pasó todo lo. Pero no mames, la ironía es obvia y evidente, güey. O sea, ¿ya qué alegamos de eso, güey? No mames, sí está muy gachote, güey. Es que. Digo, no me extraña, ¿eh? Hace nada. No me extraña, ¿verdad? Pero dices, bueno. Hay sí una cierto, secuencia en Los Simpsons muy buena cuando todos tienen arma de que, por favor, somos adultos portando armas, ¿verdad? No y que nada. Romero apagaba las luces a plumazos, güey. Y le trataba de cargar la tele. Ese fui yo. Ay, por favor, ma, somos adultos y los tenemos que ¡pah! Ay, perdón, ¡pah! Ay, otra vez yo. No mames. Es pues cuando hacen la policía comunitaria, ¿no? Algo así, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues. Anda, no mames. Eso sí estuvo muy triste. Sí. De hecho, el reporte policíaco dice que pues iba pasando la patrulla. Ve el carro estacionado y ve a la señora que se estaba moviendo de manera extraña. Y pues la patrulla, pues. Se acerca, se asoma el oficial y ve que, pues que en verdad estaba herida la señora, llaman de inmediato a los paramédicos, todo el rollo, y pues la sorpresa del pues de la gente era que el niño era el que traía el arma, güey. O sea, ven, eso no ha pasado con las hachas vikingas de doble filo. Así no, güey. Los niños no podían levantarle y ya. Asunto arreglado, güey. Pues sí. Como hay un sketch muy bueno de Chris Rock donde hablaba precisamente de la regulación de armas. Y decía, es que no sean güeyes, no regulen las armas de fuego. Vendan más cara las balas. Que cada bala valga $1,000, güey. Así, carísimo. Cuando alguien lo maten a balazos es porque de veras se lo ganó, güey. Y deja que ahorre. Sí, voy a ahorrar voy a ahorrar por 10 años, güey. Pero cuando tenga el dinero, voy a comprar la bala y ahora sí te voy a matar, cabrón. Está muy cuando bueno ese sketch. Cuando puedas llenarle el cargador a la automática, vale cada peso. Todo, es muy buen sketch, pero pues, la verdad es que apunta algo muy, muy serio en Estados Unidos. No, eso va a tener consecuencias. Todos harán algo. Ay. Todos harán algo. Bueno, Jimmy, dime. ¿Y el del? ¿Qué vas a decir? ¿Cuál? De la confundida. Ah, no, ese todavía va a ser. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio todo. Uno de los detalles que sacó de ondas en The Force Awakens fue en el final del filme, tras la muerte de Han Solo y el regreso de lo que quedó de la flota. Chewie pasa al lado de Leia. Chewie. Y en lugar de abrazarlo por la muerte de Han, abraza a Ridley. Bueno, pues ante esto, Se disculpa. Nunca lo puedo pronunciar bien, ¿verdad? No. Ridley. Ridley. Tengo que hacer planas de eso. Bueno. ¿Ridley Rey? Rey. Sí, Rey. ¿Y por qué no dice Rey? Se le confunde Finn con Rey. Sí, no lo ha logrado todavía. Es una manera de manifestación de la dislexia. Sí. Fin negro. Fin negro. Ok. Fin negro. Rey blanca. Bueno, negro. Pues ante esto se disculpa J.J. Abrams, pues reconoce que fue un error y comenta que la escena era un poco diferente originalmente, pero que ya filmándola, pues se tomó de esa manera y ya viéndola en retrospectiva. Ya pegó. Te quiero un chingo, güey. Y ahora hacer la otra. Pues que sí. Fue un error de Lía que no consolaba primero a Chewie. ¿Sabes? Drunky Fisher andaba peda, güey. Así también hecho, me pasa a mí. Chewie, ven, para darte un abrazo. Ay, perdón. Perdón, Sega. No mames. No, güey. Qué pesadilla. No, eso ni con un puto kilo me pasa. Nada. Bueno, pues este fue probablemente uno de los errores que cometí. Mi razonamiento se enfocó en tratar de salvar a Finn y encargarse de eso. Así que traté que Chewbacca se fuera con él y enfocarme Chewbacca. En Rey. Y después que Rey encontrara a Leia y Leia encontrara a Rey. La idea era que pues ambas sienten la fuerza y nunca se han conocido. Pero que si hubieran sabido una de la otra, a Leia seguramente le contaron de Rey y a Rey por supuesto sabía de Leia. Y esta reunión sería una reunión y una presentación a la vez. En donde se unen de una misma pena. Chan, chan. Claro que nadie le entendió ni madre no. Lo que quiso decir, ¿sí? Pero el pedo es la cagué, güey. Cantinflió. Sí, o sea, el pedo la cagué. Entonces, en concreto. Pues ni modo. Y hablando de The Force Awakens, fue precisamente la esposa de J.J. Abrams la que le convenciera de no emplear su famoso efecto de brillo en los lentes, como es su costumbre. Muy poco. Y del cual abusara notablemente en Star Trek, así que denle las gracias a ella. La película antología de Han Solo de Star Wars, que aún no tiene un título oficial, donde lo vemos de joven, incluirá a Chewbacca. Esta la veremos después del 2018. Van a ser como esas películas que se desviven tanto por el nombre de las películas. Se va a llamar Han Solo. Sí, ya es la semana pasada que platicábamos de eso. Sí. Hubo un especial también por parte de la NASA sobre robótica. Y en él estuvo como invitado BB-8, que visitó el Jet Propulsion Laboratory, donde conoció a una variedad de robots que realizan diferentes tareas, desde el RoboSimian hasta el doble de pruebas del Curiosity. El video y galería de fotos se compartió por parte de la NASA y son bastante simpáticos. Y no cabe duda de que lograron crearle una personalidad genial a BB-8. Y verlo interactuar con verdaderos robots es la neta, güey. Se ve bien joya, fregón. Sí, está muy chingón. Y en las rapiditas, ya está a la venta el set en Blu-ray para The Crimson Peak del gordo Guillermo del Toro, así que apérrense por ella. MTV renovó para una segunda temporada la serie de Scream. La serie Preacher ya tiene fecha de estreno para el 22 de mayo por la cadena AMC. La serie de Supergirl ya renovó para su segunda temporada. Tuvimos un nuevo póster de Independence Day Insurgents, en donde una masiva pero gigantesca nave extraterrestre se aproxima esta vez al planeta. Se reveló que las nuevas películas de The Flash y de Aquaman no serán historias de origen, así que entran de lleno a los madrazos, digo a sus tramas, y estas estarán situadas después de lo que suceda en Justice League Parte 1. Tuvimos nuevos pósters para las facciones de X-Men Apocalypse. Por un lado, a los mutantes liderados por Charles Xavier, y del otro lado, el de Apocalypse. Luke Cage ya tiene fecha de estreno. Le esperamos para el 30 de septiembre. Todo indica que el papel de Sylvester Stallone en Guardians of the Galaxy Volumen 2 es uno de los Ravengers. Y en la sección de No que no, pues salió un estudio sobre... Fíjate, eso te va a interesar, Lima. Salió un estudio sobre el consumo de televisión en México. Y toma la barbón, que resulta que de acuerdo al informe de la empresa Media Essential de Business Bureau, apunta que México encabeza la lista de consumo de contenido de Netflix. Sobre programas televisados. ¿Ya viste, Carlos? El reporte detalla... Marianita. El reporte detalla que el consumo promedio de shows de televisión es de 5.8 horas por semana. Mientras que en Netflix, el tiempo de consumo llega a superar las 9.8 horas. No manches. Toma la televisión. Es el 40%, güey. Y no son los únicos medios de streaming, pues también Total Play y Claro Video se suman a la contienda, acaparando la atención de los espectadores en 5 horas por Total Play y 4.8... Mi dicción es perfecta. 4.8. Sí, ya. 4.8 horas respectivamente. Andas a hacer un clásico. Sí, ya sé. Es 8, es más cabrón, güey, todavía. Está más perro, güey. Sí. El estudio... ¿Cómo que ahora son las 4.8? El estudio representa que los mexicanos optan por el entretenimiento a través de internet de manera muy clara, y se sabe que los mayores consumidores de este tipo de contenido son los millennials. Son los nacidos en... Los pubertos ya. Ah, los que ya les salen pelos. Son los nacidos en este siglo ya, los de 2000 para acá. Es una clara muestra de por qué por eso tenemos a Televisa con Blim. Sí, con Blim. Porque pues se están quedando fuera de la jugada. Hoy sí, siguen hablando fatal de ese canal, ¿verdad? Sí. Asqueroso, dicen. Y pues también de las novelas, hay un chingo. Ahí la siguen viendo. Sí. Televise. Y en la sección de los dineros, ¡ching! Zootopia sigue en el primer puesto con otros 50 millones de dólares para un total de 140 en la taquilla local y un total acumulado de 431 millones. ¿Ya la viste? No, güey. Perro. Y en el segundo puesto, el estreno sorpresa, 10 Cloverfield Lane, que ha tenido excelentes reviews en Estados Unidos y que, sin ser directamente una secuela de Cloverfield, resultó ser muy buena película. Tuvo 25.2 millones, nada mal. Y aún falta su estreno fuera de Estados Unidos, así que es de esperar que los buenos comentarios le den un empuje. Pero la original está buena, ¿no? A mí sí me gusta la primera, ¿sí? De Cloverfield, sí está muy buena, pero esta... Como que es diferente. Se derrumba al final la de Cloverfield, pero está chida. ¿Por qué, güey, se derrumba al final? ¿Porque sale el monstruo? No. ¿Porque se mueren los chavos? No, güey, porque ya ves que... Se muere el protagonista. El primero que estaba filmando, lo toma y total pinche monstruo arrasó las ciudades. Y con este güey sí se paran, le hace un guiño en la cara. Patichulo. Dos, tres poses y lo agarra así con precisión quirúrgica. Así dices, no mames, o sea, en realidad en medio de esa catástrofe eso no hubiera pasado. Sí, no, al final estaba mamón. Pero toda la película es buena, sí, hasta las alipuchas estas que traía así en calidad de parásitos y estaban así medio espantosonas. Medio culebras. Pues habrá que verla esa. Y Deadpool sigue su marcha esta semana y sumó otros 10.8 millones para un total local de 328 en la taquilla local, quedando en tercer puesto. Y su total ya asciende a los 708 millones de dólares. No, man. Y eso que fue prohibida en China. 4.8. Puntacha. Puntacha. Con estas cifras ya sobrepasó a dos titanes del género como Man of Steel con 668 millones la semana pasada. Y a Iron Man 1 y a la 2, que tenían 585 y 623 millones. También ya pasó a Thor de Dark World con 644 y está pisándole los talones a Guardians of the Galaxy por 5 millones y a Capitán América de Winter Soldier por solo 7, güey. Personajes, güey. No, güey, ese ya se cuajaron, güey. El otro día vi un titular que decía secuelas. O sea, ya aseguró su vida. Ya, güey. ¿Ya rebasó a Ant-Man? Todavía no. Ant-Man todavía no. Ant-Man está perro, güey, sí. Y ahí todavía anda. Pero pues tú, cabrón, ¿eh? No. Este ya, por lo menos una trilogía ya seguro, tranquilamente. Pero tú también crees que eso tenga que ver que son personajes frescos, o sea, que ya no son los mismos que Spider-Man, que el Capitán América. Que también tenga mucho que ver. Puede ser, ¿eh? O sea, que es algo novedoso. Porque también el Ant-Man nunca había salido y ve, güey. La chichis. Ah, También eso es. Y eso que es R, ¿eh? ¿Sí? Y eso que es R. Bueno, In Memoriam. La rifa. In Memoriam. Las nachas. Y en la cortinilla número uno. En la cortina número uno. Ay, cabrón. Fallece Ken Adam, quien fuera diseñador de producción de las películas de James Bond durante los años 60 y 70. Incluso fue nominado en 5 ocasiones a los Oscar por ello y ganara 2 por The Madness of the King George y Barry Lyndon de Stanley Kubrick, entre muchas otras películas clásicas. El músico Keith Emerson también fallece a los 71 años de edad. No, bueno. Él se suicidó, de acuerdo a los reportes. Él padecía de depresión debido a una enfermedad degenerativa de los nervios de una de sus manos que ya le impedía tocar. No, no, es un personajazo ese güey. Emerson Palmer. No podía sostener la pistola. Emerson Lake and Palmer. Sí, eran tres, ¿no? Música bien chida esos güeyes, sí, perrota, güey. Tocaban. Ahora, si lo recordamos también, él fue el compositor de la película de Godzilla Final Wars. Ahora. ¿Se suicidó? Sí, sí. Por no poder tocar, ¿no? Bueno, sí, pues le entró la depre y... Lo único que sabía hacer bien. Sí. Otro... ¿Eh? ¿Quién más? Ah, otro que fallece es George Martin, conocido por ser el productor de los Beatles y llamado el quinto Beatle. Ese es un dios. Y que muriera este martes a los 90 años de edad. Ese señor es un dios. Él fue quien firmara con el cuarteto y lo sacara de una taberna perdida en una ciudad portuaria donde nadie daba un quinto por ellos y lograra maravillas con estos jóvenes músicos, y que sin duda fue parte del gran éxito que tuvieron. No, era un... el mejor grupo de la historia. Los convirtió en el mejor grupo de la historia. Podrán decir de Lennon, podrán decir de McCartney, podrán decir lo que ustedes quieran. Digo, no, no les restamos lo que merecen ellos, pero mucho del mérito es de George Martin, sin duda. O sea, fue... un gran orquestador. Sí, cabroncísimo. Sí. Y, lo, y los ponía en cintura. O sea, de, a ver, cabrones, ubíquense y... ¡Focus! ¡Focus! Sí, dejen su hippie spotron. Sí. Tiempo, ¿eh? Candelas de los Beatles. Sí, sí. Tenía que ser George. Y, maestrazo. Y lo peor del caso fue una nota que publicamos allá en la semana, donde estaban dando precisamente la noticia del fallecimiento de George Martin. Y ellos muy serios, acá muy pros, ¿verdad? Muy solemnes. Y en la pantalla de atrás sale George Martin, pero sale George R.R. Martin, pendejos. Sale el autor de Game of Thrones. Una espantosa X. Dije, pues ha de ser este, güey. Está viejito, ha de ser este, güey, que se murió, ¿verdad? Sería mi igual, como el de Robert De Niro, ahí, que era Robert Redford o algo así, ¿no? Oye, qué... No, qué lamentable. Qué lamentable, güey, errores de ese tipo. Sí, no, el video, claro que, pues, como pólvora. Es como el día... ¿Te acuerdas la nota que dimos del que estaban poniendo el logotipo de Al-Qaeda y pusieron el de los... el de la Alianza de Star Wars, güey? Ah, Simón. Pues es algo del tipo, ¿no? Sí, ¿por qué contratan a diseñadores gráficos del CONALEP? No mames. Es que sabes que es triste, güey. El que lo googleen es triste. Sí, ya de empezar. En que tu información sea basada en la googleada es triste. ¿Cómo es posible que en el ámbito de la información profesional televisada del mundo del entretenimiento recurran a lo que todo mundo recurrimos? O peor aún, Google, Amparo de los Idiotas. O y peor encima, aún, no corrobores tus fuentes. Sí, sí, o sea, encima que agarran el atajo, todavía la primera imagen presta. O sea, ni siquiera se tomaron la molestia de leerle el recuadrito. Sí, o sea, como pusieron, está como los de la capital de Morelia, de la catedral de Morelia, ¿no? Que la de Durango, la otra vez estaba viendo, a propósito del de heroínas. Ahí me puse a ver algunos videos porque se me escapó alguna que ahora ya vi que sí se nos escaparon. Un chorro. Y en uno de esos videos... Para el próximo año. De que están hablando de las heroínas ex y Chihuahua, dijo la muchacha, desde luego también nivel pro en vivo, con el video muy bien hecho, con producción tras ella, o sea... Ajá. Así no, como nosotros, güey, así. No, no, no, bien Perrote. Hecho. Sí, o sea, obviamente... Le tiran a hacer videos fuertes en YouTube. O sea, uh-huh. Obviamente hay una producción que con billete. Sí, sí, con billete. Y está diciendo de con escenas cortadas, subtítulos y todo. Y dijo que una de las más sexys es Keira Winkley en Piratas del Caribe. Ah, sí. Encarnada por la actriz Elizabeth Swann. ¿Eh? Y yo dije, ¿qué? O sea... ¿Cómo? Confundió. Sí, al revés, ¿no? a la actriz con el personaje. Y dices, oye, pero es que esas son de nivel imperdonable. O sea, que confunda del cine de arte de allá de quién se ve dónde. O incluso de un cómic que pueda ser ajena. Bueno, pero ¿cómo no vas a ver quién es Keira? ¿Y cómo no vas a ver quién es Elizabeth? ¿Sí me entiendes? Plop. Anda, sí, sí está triste. O sea, ¿en qué manos estamos? De que nomás le googlean y hacía lo más fácil. Oh, te lo primero. Plop. Es que... Bueno, reflautas, así, así como dice Palomar. No, pero este es un gran personaje. gran personaje. O sea que en su pinche vida lo habían oído mentar, ¿eh? Seguramente. Oye, que se murió Kiki al quinto Beatle. Ah, chingo, ¿quién será? Ah, yo creo que el barbón. Es como, por ejemplo, cuando estaba haciendo el guión y de repente le comenté a mi papá: oye, que se murió George Martin. Y papá: no manches, el quinto Beatle se murió. ¿Cuándo? ¿Qué le pasó a todo? O sea, de volada los agarran. O sea, ¿saben quiénes son? Sí, pues es que hay diferencias, ¿no? Sí. Hay entonces, si lo conoces bien, y si no, pues date la tarea de investigar en el Google. O sea, tampoco te digo de que, a ver, deja, pregunto con algunos expertos bitleólogos. No, güey. Corrobora las fuentes, nada más. Lee el chingado recuadro debajo de las pinches imagencitas. Ya es que perdiz. No lo puedo creer. Es que tienes que investigar, güey. Sí. No, está peligrosísimo patético. Decir algo así nomás porque sí, güey. Bueno, y en los estrenos Netflix de la semana, se estrenaron un chorro de cosas, pero voy a mencionar nada más lo más llamativo. Hell and Back, del 2015. Moon Over Parador, es una comedia de 1988. Evan Almighty, del 2007. The Darkest Hour, de 2011. You Might Not Kiss the Bride, del 2011. En series, la de Shadowhunters, en su capítulo 9. Y hay dos series de Netflix originales, una que se llama Flock y otra que se llama Netflix Presenta los Personajes. Es una cómica. Y en la recomendación de Claro Video de la semana, Claro Video, La Cumbre Escarlata, en pago por evento. Si no quieren comprar el Blu-ray, bueno, pues ahí échensela. La rentas. Ahí la puedes rentar. El Último Cazador de Brujas, donde sale este Vin Diesel. Simón. Ahí está. Con peluca de Principito Valiente. El Lado Peligroso del Deseo, una con Keanu Reeves, que por cierto a cines aquí no llegó. Keanu Reeves, que es un hombre de familia, bla, bla, bla, y una noche de tormenta, dos chicuelas le tocan a la puerta. Chan, chan. Y ya está así como que... Ay, que eran maníacas, sí, ¿verdad? Que eran maniaconas. Que eran asesinas. A mí sí me tocan dos muchachas. También las matas. Las matas, pero de suavecito. Pasito. Ay, somos asesinas, sí, pásale al caboso. Y Doctor Who en su temporada número 7. Doctor Who, ya lleva un buen, ¿verdad? Ya. Y nos vamos a The Box Office México. En primer lugar, Kung Fu Panda 3. México es un país extraño a veces en cines, se me saca de ondas. No, nomás en cines, es un país extraño y ya. Sí, ya sé, era así una vez en México, como decía la película. Pero Kung Fu Panda queda en su, pues, en su primera semana, en su estreno, en primer puesto. En segundo lugar se estrena la de Londres Bajo Fuego, que es una secuela de la de Olympus Has Fallen. ¿Y esa qué? Lo mismo, pero en Londres. Sí, sí, sí. Ah. No tiene mucha ciencia. Es acción nada más. No pasa nada. Es acción y punta. Digo, punto. También. Y luego, también, del primero al tercer puesto, la de Zootopia cayó. Ya lleva 4 semanas. Digo, se ha defendido bastante bien. Sí. En cuarto lugar, está igual la de Mi Abuelo es un Peligro. Amén. Del tercero al quinto, baja la de Deadpool, que ya lleva 5 semanas. ¿Y cuánto lo hemos cooperado? A la de Deadpool en total lleva 339.2 millones no, de pesos. Pues no manches, güey. No, se cumplió su misión con y creces. Hemos ido a verla 7.795.117 pelados. Y alguno de esos, varios. O sea que de todo lo que he hecho, nomás hemos cooperado que tiene 300 millones sí. De pinchurrientos pesos, ¿verdad? Sí. Como 20 millones de dólares. Está bien, ¿no? No, súper bien. Más desesperado, güey. Y luego del 2 al 6, el de Dioses de Egipto. ¿Se acuerdan que la semana pasada subió, güey? Que yo, chinga, nunca me pensé. Es raro, qué es raro eso, güey. Pues ya como que se dieron cuenta y bajas, güey. Dioses de Egipto en su segunda semana, vámonos. ¿Desde cuánto lleva? Bueno, de hecho, debe llevar 3 semanas. Lleva, acumulado 69.3 millones de pesos. Guapo. Ya los quisiera yo para dominguear. Sí. 70 millones. Y luego... De pinchurrientos pesos mexicanos. En séptimo lugar se estrena la de Paraíso Perdido. ¿Cómo se llama esta actriz que siempre sale enseñando las tetas mexicanas? Ay, ¿quién? Esta... Martí Gareda. No, la de... Pues casi, casi. La del Crimen del Padre Amaro. Talancón. Esta, ahí sale también. ¿Y siempre sale enseñando? Siempre sale enseñando las tetas, güey. Siempre, siempre. Sí. Soy que no enseña, no vende. Y la película como que me dio un aire de repente como la de Death Call. ¿Te acuerdas esa de Nicole Kidman? Ahí se estrenó a hollywoodesca. Sí, así como que de repente ahí como que dio un giro entre Jason de Viernes 13 y una onda de Death Call y una onda de La Isla tipo Lost, una cosa así extraña, pero bueno, amén. Y luego del quinto al octavo puesto, la de la habitación. ¿Se acuerdan que la semana pasada subió porque todo el mundo se dio cuenta que era la del Oscar? Bueno, ya bajó. Luego, ya bajó. Y luego en noveno lugar, gracias por participar, se estrena una que se llama El Mesías. Ay, ¿de Semana Santa? Yo creo que se adelantaron la Semana Santa y así le fue, güey. Y luego, esta fue sorpresa para mí. ¿Se acuerdan la que ganó el Oscar a Mejor Película? ¿Spotlight? Sí. Pues resulta que ya lleva 9 semanas exhibiéndose. Respetable. Y no había estado en el top 10, porque apenas ingresó al top 10. Por cuestiones obvias. Obviamente, pero fíjate, lleva 9 semanas, han ido a verla 360 mil personas, no mames. Qué poquitas. Nada más lleva 19 millones de pesos. Es que cine de arte, güey. Y pues yo creo que apenas se dieron cuenta que era la película del Oscar. La ganadores. Pero, si pensamos un poquito mal, para mí que tiene una razón de ser, sí, que sí, no sí le estén dando tanta difusión. No, porque pues lo obvio no se pregunta. ¿Cómo se llama aquí? En primera plana. ¿Se acuerdan de qué trataba? Pues claro. De los Macieles, güey. Exactamente. Pues claro, güey. Pues claro que claro, no le van a querer dar tanto. Claro, están pagando para que no salga. Entonces, hay unos pinches cines bien feos ahí. Ahí donde matan y no entierran, güey. Sí. Ahí ve la ver a las 10 de la noche, güey. Lo obvio no se pregunta. Sí, no. Entonces, digo, piensa mal. ¿Cuáles salieron? Sin regreso, gracias a Dios. Pues no regresó. Ya no va a regresar. No. Zoolander 2. 13 horas, los soldados de Benghazi. La noche, En nombre del amor y Horas contadas. Y se le acabaron las cuentas. Sí, ya. Gracias por participar. Las horas contadas. Y de ahí nos vamos con Guru Guru. Paparararam. Guru Guru. Paparararam. Guru Guru. Paparararam. Pararam. Pararam. Pararam. Pararam. Guru Guru Guru Guru. Pues bien, esta semana no va a haber noticias de cómics, solamente dos recomendaciones. Porque las noticias de cómics se están reservando para el evento de la Molly Comic Con, que es el próximo fin de semana, que vamos a estar cubriendo por parte de la revista Comicase, nuevamente por otro segundo evento consecutivo, vamos a estar cubriendo, para que ustedes puedan seguir la cuenta de Comicase, o también mi cuenta personal, para que estén ahí al pendiente de los pormenores del evento y de las conferencias. Pues bueno, vamos con la primera recomendación de cómic, que fue la misma que recomendé la semana pasada, que fue este de Justice League, este es en ocasión el número 41, que es el inicio de la Dark Side War. Recordemos que a finales de, bueno, el año pasado, en diciembre, salió, digamos, como un, digamos, podemos decir, como un previo en el cómic de Justice League, donde vimos más o menos una interacción entre el Antimonitor y Metron. Entonces, podemos pensar que necesitamos leer el número anterior de Justice League, que salió hace 2 meses. Pero no, realmente este número está bastante chonchito, cuesta 41 pesos. Y ya incluye el número, podemos decir como que el número 0, que fue incluido, digamos en el Free Comic Book Day, que fue el preview de Dark Side War. Entonces, con ese comenzamos y aparece, bueno, directamente la hija de Darkseid. Ahí viene, digamos, cómo fue el origen, porque de hecho me comentaba un amigo, Antonio Fierro, que decía, es que me tengo que ir más atrás para leer el origen de este personaje, y bla, bla, bla, y esto y aquello. No, aquí mismo en este cómic te lo cuenta. Realmente, con eso empiezan, digamos, como que te ponen un trasfondo más o menos ahí, una profecía que tiene que cumplir. Y vámonos, y arranca el cómic. Y arranca realmente con todo lo alto. Está bastante padre. El guión es de Geoff Johns. El dibujo es de Jason Fabok. Que ustedes lo ven, dicen, se parece como un poquito de David Finch, el trazo, la verdad. Está bastante padre. Está, digamos, como que más limpio. Y realmente anatómicamente más preciso que el de David Finch. Y recuerden que siempre digo que David Finch tiene un problema ahí como con los cuellos, porque los pone así medio chuecos. Dibuja muy, muy, muy padre, pero los cuellos los dibuja medio raros y tiene la expresión de la cara como que le salen medio chuecas. Pues resulta que Jason Fabok, digamos, fue, podemos decir, como discípulo, por decirlo así, o tuvo como mentor a David Finch. Por eso el trazo se parece un poquito. Y en este caso podemos decir que el alumno o el discípulo sí superó bastante al maestro. Sobre todo, chéquense un panel que va a salir de Mr. Miracle en las primeras páginas. Yo lo vi y dije, caray, este dibujo está muy, muy, muy padre. Me gustó mucho como digamos, el trabajo aquí del traje de Mr. Miracle. Y la verdad, está muy, muy, muy, muy impresionante y está bien hecho. Entonces, recomendación ampliamente recomendado, Justice League, de la primera parte de Dark Side War, número 41. Para que lo compren. Vienen dos portadas. Yo recomiendo la portada, digamos, normal. La otra, está padre, me parece que viene Cyborg Pero bueno, si quieren coleccionar las portadas de Yesu Fabuk, que la verdad no tienen ningún desperdicio, está muy padre. Y la otra recomendación, ya para, digamos, irnos rápido en esta cápsula del Freaky Podcast, bueno, va a ser súper breve, recomiendo el cómic, lo acabo de leer, bueno, lo ojé el jueves pasado que llegaron los cómics nuevos a la tienda de aquí de Fantástico. De hecho, me sorprendió, porque dije, ah, pues, este cómic es medio X, es el de Mars Attack, digamos, el arco de Occupation, digamos, es un número así, no tienes que leer algo antes o algo después de este cómic, simplemente es una historia propia, autocontenida. Y bueno, lo que me llamó la atención un poquito fue que lo estaba leyendo y dije, vamos a ver qué tal está esta cosa, pensé que era una mera curiosidad. Me gustó bastante el cómic, me llamó la atención y ya lo estuve guiando y inmediatamente fui y pregunté, oye, a los encargados de la tienda, ¿este cómic, digamos, va a ser regular o está en escena limitada? Me parece que son 5 o 6 números. Aquí viendo ya los datos de la ficha biográfica, encuentro que el dibujante es Andy Kuhn. Es K-U-H-N, Andy. Y de hecho me llamó la atención y dije, este dibujo como que lo he visto en algún otro lado. Y ya revisando la ficha biográfica, es dibujante de las Tortugas Ninja, de la serie que está publicando Bruguera, y también de algunas partes de las microseries. Entonces, ya hemos ubicado a este personaje, este artista. El dibujo está muy bien hecho, me llamó mucho la atención. Y también la historia es por John Lyman. Y John Lyman lo conocemos por el trabajo que está haciendo actualmente en Chu, el cómic que está publicando Kamite. Entonces es una combinación bastante buena, muy interesante. Y ustedes tienen la chance de poder comprar este Mars Attack. Se ve muy muy bueno. Lo está tratando de bajar, conseguir en CBR, en el formato digital, digamos, para compartírselo a ustedes. Yo seguramente ya con estos datos que estoy viendo, el artista y el guionista, definitivamente lo va a estar comprando. De hecho, una opción que tengo yo para el canal que yo he comentado que tengo de YouTube es que voy a estar tratando de comentar o de reseñar cómics independientes de, ejemplo, ya fuera de Marvel y DC. Comentar algunos cómics diferentes, cómics novedosos, porque realmente ya no estoy siguiendo tanto Marvel o DC, salvo algunas historias, como lo acabo de decir de Justice League. Y esos cómics están bastante padres, están muy llamativos. Y pasan muy desapercibidos porque realmente mucha gente como que los ve, es que no son famosos. Pero la verdad está muy, muy bueno este cómic. Lo voy a estar checando y por estos datos del artista y del el guionista, se va posicionando muy bien como un must. Y bueno, vamos a dejarle aquí en esta parte del programa. Nos fuimos súper breves. Y bueno, repito nuevamente las cuentas del programa. Es @ Freaky Podcast. Mi cuenta personal es @Kibahouse para que puedan seguirme comentando sobre cosas de cómics, de mangas, de anime, una otra noticia, bueno, creo que ya no se lo comentaron en el programa. Ya salieron las voces de la serie animada la película animada de DC, de Killing Joke. Y van a venir, repite las voces de Kevin Conroy como Batman y de Mark Hamill como el Joker. Entonces se va a poner muy, muy buena esa película. Esperemos que le mantengan el tono de la novela gráfica y vamos a ver qué tal se pone. Bueno, si quieren discutir este tipo de cosas en la cuenta de Twitter, estoy a su disposición y nos vemos en la próxima y hasta luego. Hoy, 15 de marzo, conmemoramos el aniversario luctuoso de uno de los más grandes maestros del terror contemporáneo. Su obra ha sido tan influyente que cambió por completo la manera en que se define el miedo. Sus escritos son la semilla de generaciones nuevas de autores que nos han mostrado una nueva perspectiva al horror. Nacido en la ciudad de Providence, Estados Unidos, el 20 de agosto de 1890 y fallecido el 15 de marzo de 1937 a sus 46 años debido al cáncer. Ah, como yo, cabrón. Ah, no, ya tengo 47, ya la libré. Ya la libraste. Su obra constituye un clásico del horror cósmico, que es una corriente que se aparta de la temática tradicional del terror sobrenatural, donde predomina el satanismo, los fantasmas, y en cambio incorpora elementos de ciencia ficción como razas alienígenas, viajes en el tiempo y la existencia de otras dimensiones. Este episodio está dedicado a Lovecraft. Otra vez esos temas que son ineludibles para la friqueada. Tristemente, hay muchas personas que ubican a las deidades como Cthulhu o como Shub-Niggurath. Nuestro señor Cthulhu. Y no ubican a Lovecraft. Entonces, lo habíamos dicho en el programa pasado, la herencia de Lovecraft es tan grande que lo supera a él mismo. Entonces, todo se mantiene vivo. Y ahorita a lo largo del programa vamos a ver, por fin, la estela que deja tras las semillas que sembró el genio de Providence. Y pues ahí poco a poco ahora sí los vamos a desmenuzar. Si recuerdan, ¿qué fue? ¿Halloween? Cuando tuvimos nuestro especial de entre Poe y Lovecraft. Platicamos mucho sobre ellos, hicimos una muy padre, de hecho muy padre comparativa entre las historias de ambos y cómo sus escritos de una u otra manera eran paralelos en muchas historias y complementaban. Embonaban. Exactamente, y cómo había un paralelismo, ¿no?, en cómo narraban el horror y la desesperación. Pero este otro episodio está dedicado ahora a lo que siguió más allá de, al legado que han dejado, en este caso, los escritos de Lovecraft. Y se van a dar cuenta, conforme lo que vamos a estar platicando, de que todos, por lo menos, han visto a más de una película basada en la obra de Lovecraft. Uh-huh. Y es cuando ahí te pega el shock cultural, ¿no? Y dices, ah, cabrón, no sé, es neta. Y es como, por ejemplo, algo similar a cuando platicamos de cine gore, de como que yo. Muchos comentaban y dices, ah, güey, pues sí he visto varias de estas, ¿verdad? O sea, yo pensé que no las había visto, les hacía el fuchi y resulta que sí. No sabían que era gore, ¿verdad? Exactamente. Entonces, a veces encasillamos a ciertos temas de una manera y decimos, ay, a mí no me gusta esto. Y, güey, o sea, ya cuando empiezas a conocer de qué trata realmente, te das cuenta de que a lo mejor ya hasta te gusta el tema, ¿no? Y ni cuenta te habías dado. Entonces, este episodio es un muy, muy querido homenaje que le quisimos hacer a Lovecraft, como fans que somos, y además como fans del cine de ficción y de las artes, de la música, que está muy influenciado precisamente por el genio de Providence. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Yo. Ya, sabía yo. La derecha del padre. Eso, chingón. Quiero comenzar mencionando una de las principales deidades del metaverso lovecraftiano y realmente uno de los primeros en su haber, el padre Dagón. Habíamos mencionado en el programa anterior la enorme capacidad que tenía de aprendizaje y el acervo cultural de Lovecraft era impresionante. Bien equipado. Entonces de ahí toma algunos dejos de deidades que a él le parecía que tenían un trasfondo más profundo de lo que se alcanzó a rescatar de la historia, como fue el caso de el dios Dagón. Que pues básicamente es un sirenote, o sea, Dagón como tal en la mitología es un dios, o fue un dios en Asiria, y pues básicamente era un tritón. Lo toma de una manera muy diferente. Para Lovecraft, Dagón es el padre e Hydra es la madre. Ahí, madre. Ahí, madre. Aparece en la sombra sobre Innsmouth, porque la orden esotérica de Dagón es la que reinaba, y todos estos seres así tipo rana, pez, pues eran los adeptos de esta bestia. Donde lo menciona más claramente es en el relato corto de Dagón. De hecho, ese es el molde de todas las deidades que siguieron a él, o de una buena parte. De hecho, entre Hastur y Dagón, de ahí se ramifica en todos los demás. A mí me encanta el relato de Dagón. Es de los que me gusta más. Porque cuando llega a esta isla después de que ha escapado, ese relato incluso lo contamos en el programa pasado. Entonces dice que va y encuentra el monolito y pues ahí ve que están unas figuritas tipo pez rana pescando, pero que no están muy bien proporcionadas, porque una de ellas está en posición de combate con una ballena y aparentemente son casi del mismo tamaño. Entonces esto le hace creer de que no era una buena proporción, y mientras contempla el monolito a la luz de la luna, dice, entonces De repente lo vi inmenso. Y describe que aparece la bestia y abraza al monolito. La descripción previa de los profundos de estos hombres perrana es suficiente para que nosotros entendamos de que esa criatura gigante tiene la misma apariencia que ellos, pero en un tamaño muchísimo más grande, como el de una ballena, o casi como tan grande como una ballena. De ahí me relata cómo lo arrastra la locura, la impresión tan terrible de ver este monstruo. Es tal el impacto que tiene Dagón que nos llega hasta la cultura pop. Para darnos una idea, en la película de Hellboy, Abe Sapien es... un primogénito. Es el hijo de Dagón. Sí, básicamente. Se le llamó, de hecho, el hijo de Dagón, y era el aspecto que tiene precisamente como muy similar a los profundos. También lo tenemos en la serie de Ben 10, aparece un monigotón que se llama Diagón. Qué casualidad, ¿verdad? Nada más que tiene más lejos al Cthulhu que a Dagón. Pero bueno, pues desde luego la reminiscencia es clara. Igualmente aparece en el anime Digimon 02, se llama Dragomon. También es parte de cómo se inspiran en los dioses lovecraftianos, particularmente en el padre Dagón. Y en algunos otros lugares más siempre encontramos una referencia a este ser, simplemente el monstruo de la Laguna Negra. Sí, ese es muy, muy de los profundos. El rollo de que es una criatura prehistórica, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y este nombre, pues es una belleza. Hay que recordar que en el tiempo del monstruo de la Laguna Negra, pues básicamente habían pasado que un par de décadas de, sí, unos 20 años más o menos de Lovecraft. Y ese es el primero que quise mencionar, el padre Dagón, alabado seas. Y su reino no tendrá fin. No tendrá fin. Bien, pues vamos a seguir aquí con el tema. Yo quise documentar algunas pues canciones, más que nada, bandas inspiradas en lo que es H.P. Lovecraft y todo su gran acervo que dejó aquí para todos nosotros. Voy a comenzar con un grupo titulado precisamente H.P. Lovecraft. Esta fue una banda estadounidense de rock psicodélico. Así muy, muy al estilo de Pink Floyd, de hecho, de la época de Syd Barrett, por así decirlo, para que más o menos te ubiques, ¿verdad? Activa en los años 60 y 70, llamada así por el famoso escritor, creada originalmente en Chicago, Illinois. En 1967 se reorganizó en San Francisco, California, al año siguiente. Entre sus temas destaca mencionar At the Mountains of Madness, título de una de las novelas de Lovecraft, escrita en 1931, pero publicada en 1936 en tres números de la revista Astounding Stories. Es también un claro homenaje a su probablemente más grande influencia, Edgar Allan Poe. Las Montañas de la Locura sería un homenaje a la novela inconclusa, narración de Arthur Gordon Pym. Por ahí en la semana les voy a estar compartiendo los videos, a todas las rolas que voy a estar aquí mencionando, para que ahí las vayan checando. ¿Quién sigue? Pues bueno, yo soy totalmente un turista en este tema de este personaje, porque no soy, ni lo conocía. Desde que llegué al podcast me enteré que existía, pero como tú dices, pues así conozco su influencia. Pero no sabía que era de él, o por lo menos no lo ubicabas. Exactamente, no, ni de chiste. Ya me tocará pues meter un poquito más en estos temas. Y bueno, contrario a lo que sucede programa, por lo menos en mi caso, pues ahora les voy a tener que leer, güey, porque pues tengo que participar de alguna manera. No, ya. No rompas la ilusión, no tenemos guiones. Ah, sí, cierto, no tenemos guión, perdón, es que me van a cachar, güey. Realmente la intervención que voy a hacer aquí, 100% por lectura, incluso ni siquiera es mi, mi ámbito, pero como no está Iván, pues tengo que hacer ¿cómo se llama? Su presencia de alguna manera. Les voy a platicar de algo de videojuegos que están inspirados. Sostenle la silla. No, está te cambio la silla, yo. Videojuegos que están inspirados en este personaje, ya sea de ruido. Alguna manera o sean 100% lovecraftianos. Por ejemplo, el primero que traigo en la lista se llama Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Dice, es uno de los videojuegos directamente basados en la obra de H.P. Lovecraft, y es el que mejor la entiende. Si bien su argumento cuenta con elementos originales, tanto el relato corto En la noche de los tiempos como la novela La sombra sobre Innsmouth aparecen representados o referenciados por lo menos en el juego. Y se trata de un survival horror con vista en primera persona protagonizado por Jack Walters, quien es un detective que se ve envuelto en extraños casos relacionados con mansiones decrépitas, suicidios en masa, organizaciones religiosas que rinden culto a un tal Cthulhu. ¿Sí lo sacan? Oh, grandes Cthulhu, te seguimos. Y su reino tendrá fin. Y a dos semidioses que habitan en el fondo del mar y que además acaba coqueteando con la locura hasta el punto de tener que pasar 6 años en el conocido sanatorio de Arkham, lovecraftiano a tope. Yeah. Bien, adelante. En mi lado, voy a estar mencionando películas que están basadas casi por completo, directamente de la obra de Lovecraft, y ni se lo imaginaban. Entonces voy a comenzar y me voy a ir por años. 1979, Alien. Ah, sí, aquí la traía. Alien, que se estrena el 21 de noviembre de 1979 aquí en México y está rankeada con un 97-94. Tenía que ser. Después de que una nave mercante recibe una transmisión desconocida de auxilio, aterrizan en un planeta donde uno de sus tripulantes es atacado por una misteriosa forma de vida. Continuando su viaje de regreso a la Tierra, encuentran el cadáver de la criatura, creyendo que todo ha concluido, solo para darse cuenta de que no están solos. ¡Tan, tan, tan! Dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt. Tenemos un especial dedicado a Alien. Sensacional, ¿eh? Si no lo han escuchado, por ahí se lo recomendamos bastante. Y esta historia de la primera película de Alien es básicamente Las montañas de la locura. De hecho, la trama por completo está sacada de la historia de Lovecraft. Nada más que en la historia de Lovecraft, pues, es un equipo de investigación que van a la Antártida. Lo mencionamos en el programa de Lovecraft y Alan Poe. Nada más que acá, pues, lo sitúan en el espacio, o sea, en un contexto completamente diferente, pero es la misma trama. Y es lo que la hace tan atractiva, el sentido de claustrofobia y de desesperación de una tripulación que no sabe lo que está sucediendo y que se encuentran con algo que resulta que estaba vivo. Está vivo. Está vivo y se mueve, güey. Un monstruo. Y está grandote y negro. Entonces, el que chavada, sigue. Siguiendo con esas deidades, una que no mencioné porque originalmente no es de Lovecraft, desde luego lo mismo que Dagon, es Hastur o Astur, el innombrable. Este es una de las deidades más recurrentes y de mayor importancia para Lovecraft. En realidad, no lo pilla, lo toma prestado sin permiso. De un relato que se llama Ita el Pastor. De aquí transforma en el que Astur básicamente es una deidad benévola de los pastores y lo transforma en un ser muy maniacón. Como muchos de los dioses lovecraftianos, tiene muchas formas, entre ellas un pulpo que es amarillo o morado. ¿Pastores como los de Belén? No, más maníacos, así pero maníacos. A veces como un cadáver. A mí me gusta mucho la imagen de la persona que en realidad no sabes de rasgos, pero tiene esa túnica. Y una de las cosas claves de esta deidad es que tiene un símbolo, un talismán, que posee el signo amarillo. Y que entra en desesperación si llega a perder su preciado talismán, al igual que muchas otras deidades. ¡Colo! ¡Colo! De él aparece en la cultura pop. ¡Uy! también desde una serie de manga japonesa que se llama Hiyayore Yaruko-san. Ay, no me pregunten cuál es, pero ahí salió un monigote que se llama Hasturkon no en el Iván, aparece también en algunos libros, toman el nombre de Hastur. Y sobre todo en Yu-Gi-Oh! Hay una carta que se llama Entidad Primigenia Hastor. Pues obviamente la reminiscencia está ahí. Como muchos otros dioses, vamos a verlo, quise tomar nada más así por muy encima Hastur, y ahorita vienen otros. Así casual. Así derrotas. Casual, exactamente. El que sigue. Bien, vamos a continuar. Sigamos acá en la onda setentera. Ahora vamos con la banda de Black Sabbath, el tema Behind the Wall of Sleep. Este viene directamente del álbum Black Sabbath del año 1970. Una de las más remotas referencias de las incursiones, del gran Cthulhu en el metal se remonta a los chicos de Birmingham en su canción Behind the Wall of Sleep. Esta canción se basa en el cuento de Lovecraft de nombre parecido. El cuento de Lovecraft se llama Beyond the Wall of Sleep. Aquí se hace uso del concepto creado por este autor de viajar en sueños hacia horribles visiones de realidades alternativas, aunque también puede interpretarse como algún viaje que se hizo Ozzy, luego tomarse alguna LSD, ¿verdad? Paradójicamente, la inspiración basada en las drogas era un método utilizado por Edward Pickman Derby y Edgar Allan Poe, que fueron una importante influencia de Lovecraft. Que también se echaban su churro y a volar. Vámonos. Un viajecito, güey. Y el que sigue. Que sigue bien. Siguiendo con la temática del videojuego, tenemos otro aquí en la lista oficial que se llama Dead Space, como tipo espacio muerto, si lo quieres traducir así. Dice, a primera vista podría parecer que la saga Dead Space no tiene nada que ver con Lovecraft. Al fin y al cabo, la acción tiene lugar en un futuro muy lejano. Ay, cabrón, aquí está. Allá por el año 2508, 2508, sí, es muy lejos. Donde viajar al espacio para reparar los desperfectos sufridos por una nave. Sí, llegas. No, fácil, es más, de allá vengo. Sí. Para reparar los desperfectos sufridos por una nave en un trabajo de lo más común. Sin embargo, la existencia de un artefacto alienígena conocido como la efigie roja, y sobre todo su efecto en los humanos, entronca directamente con toda la rama del terror cósmico y la insignificancia de nuestra raza ante la existencia de dioses primigenios, desconocidos y posiblemente malignos. Dead Space, pues, es capaz de enganchar tanto a los amantes de la ciencia ficción como a los del terror puro y duro, sin albur. Naves espaciales, planetas helados y sin hielo, como Durango, haz de cuenta. Uh-huh. Y lo desconocido acechando tras cada esquina, monstruos deformes, la locura. Una trilogía imprescindible. Adelante. 1982. Bueno, antes, 1981. Posición. No, ya dijiste 82. Ahora te sostienes, cabrón. Aunque muy huevudo. Esto va a editarse. Y sí, muy pantera en las redes sociales. Y aquí que, ¿verdad? Bueno, 1981, posesión. Esta está rankeada con un 83.79. Claro. Una mujer comienza a exhibir comportamiento cada vez más preocupante después de pedirle a su esposo el divorcio. Sospechas de infidelidad pronto dan paso a algo mucho más siniestro. Esta película fue dirigida por Andrzej Sulawski y protagonizada por la simpatiquísima Isabel Adjani, Sam Neill y Margit Carstensen. Este es uno de esas películas clásicas de terror que solamente la década de los 80s pudieron habernos traído, porque hay que reconocer que en esa década tuvimos películas de terror completamente diferentes, y está basada también por completo en la obra lovecraftiana. ¿Sigues, Master? Hasta que se me va a hacer tomarlo como se debe. Ay, tengo miedo. Ay, güey. ¿Qué vas a decir? ¿Se cortó las uñas? Shub-Niggurath. Ah, claro. La cabra negra de los bosques con sus 10,000 retoños. Esta es una de las deidades más impresionantes y, por cierto, más poderosas de todo el metaverso de Lovecraft. Y ahora sí, ya con todo lo... No, bueno, pues no con todo el tiempo de sobra, pero ya por lo menos con tiempo suficiente para hacerla cachitos, puedo decir... Jorge Ledesma, mi amigo, siempre le pregunto, ¿cómo se llama este güey que dices más caótico que Lovecraft? Y siempre me dice, Lord Unsani, güey. ¡Ay, sí! Lord Unsani, tienen razón. Y sí, efectivamente, Lord Unsani fue una de las máximas inspiraciones que tuvo el maestro Lovecraft. Él era un escritor, no tiene demasiada obra, irlandés, y él sí tenía un estilo así medio maniacón. Incluso él es mayor que Lovecraft, pero dado que este muere joven, Lord Unsani es testigo de la muerte de él y caballerosamente declara cuando se entera de la muerte del genio de Providence. Dice: sí, leí solamente algunos relatos de Lovecraft y puedo decir que tiene mi estilo, pero de manera completamente diferente y muy original, sin haber tomado nada prestado de mí. Se porta de una manera muy caballerosa, entonces le da todo el crédito a Lovecraft. Lo que es cierto es que Shub-Niggurath, al tratar de aterrizar la etimología, la más cercana es Sheo-Nuganoth. O sea, son muy similares los nombres. Se parecen. Y este viene de un relato de Lord Unsani que se llama Días de Ocio en el País de Yan. Sin embargo, el arquetipo de Shub-Niggurath. El arquetipo. Imaginen ustedes una criatura terrible, amorfa, con grandes patas de cabra, cubierta de tentáculos de color negro, y entre ellos tiene genitales masculinos y femeninos, y puede copular a la vez con una gran cantidad de sus adeptos. Era una diosa terrible que en muchas de sus historias... Pensé que hablabas de Oscar, güey. Que se presente el nuevo. No, no hablaba de mí. Hola, los saludo, amigos. Y sigan escuchando este interesante relato. Y llegó al día siguiente, amigo. Como sí, siempre. Como siempre. Casi siempre. La voz que acaricia. Yo. Y pues esta terrible deidad siempre aparece como una fuerza para equilibrar el bien y el mal. Y en un origen se menciona en muchos de sus relatos. Y se toma como esa fuerza de equilibrio. Sin embargo, es una diosa o un dios, de hecho no se le conoce el sexo, se le da el mote de madre, dos, ¿no? por evidente los retoños que ha tenido. Les ofrece inmortalidad a todos sus adeptos, y una de las cosas más significativas de Shub-Niggurath es que aparece mucho en muchos de sus relatos, y en todos es descrito como la principal deidad satánica. De hecho, criaturas como el Baphomet, el propio macho cabrío, para Lovecraft son representaciones de la propia Shub-Niggurath. ¿Baphomet? El Baphomet. ¿Ese como el Mondor de los Thundercats? ¿Ese que va creciendo con el miedo? Sí. ¿Sí? Sí, algo así. Mondor. El legado de Shub-Niggurath sí es... Uf. Shub-Niggurath es la principal antagonista del videojuego Quake, que no sé cuál es. Lástima que no esté Iván. Quake, hay un grupo de death metal que se llama Shub-Niggurath. Desde luego, pues en los juegos del Cthulhu, por supuesto que sale. Hay muchos autores que han tomado, incluso Stephen King ha tomado la figura de Shub-Niggurath como inspiración o como protagonista. Stephen King en lo particular hace mucha referencia a esta deidad como una de las más absolutas, y él ayudó a que el nombre se acuñara y se le diera una etimología propia, e incluso tiene explicaciones que la datan en mitologías ancestrales. Ese es uno de los principales. Un placer hablar de la madre Shubni Gurat. Adelante. Bien, vamos a continuar ya brincando a la década de los 80s. Vamos a comenzar con la banda de Celtic Frost. Los temas Morbid Tales y Nocturnal Fear del álbum Morbid Tales de 1984. Estos muchachos, quienes fueron los primeros en experimentar con influencias clásicas y góticas en el metal, también se encontraron con Cthulhu o posiblemente Nyarlathotep en alguna de sus visiones. Y así es como tenemos menciones estelares de Yog-Sothoth y Azathoth, una versión deformada de Azathoth, tal vez hecha a propósito o tal vez porque se les fue el dedo ahí en el teclado. En las canciones Morbid Tales y Nocturnal Fear, respectivamente, de su primer disco Morbid Tales. El que sigue. Ay, qué interesante. ¿Qué? Bien, vamos a seguir con esta tendencia de videojuego. El siguiente que tengo aquí en la lista oficial es Alone in the Dark. Ah, eso es bueno. Dice, en la portada del Alone in the Dark original del año 1992 figura la siguiente frase: a virtual adventure game inspired by the work of H.P. Lovecraft. Hubiera estado bien añadir a Edgar Allan Poe, puesto que la ambientación de la historia está inspirada en su cuento de terror La caída de la casa Usher, muy conocida, ¿verdad? Sí, ya la hemos mencionado en el programa que tú mentaste hace rato. En todo caso, más allá de este detalle, es indiscutible que el que fuera el primer survival horror con gráficos en tres dimensiones es de este personaje Lovecraft, o por lo menos está inspirado en él 100%. Hay muchos de los mitos de Cthulhu en Alone in the Dark, como la existencia del Necronomicon o del Vermis Mysteries, entre los libros que forman parte de la biblioteca de la mansión donde tiene lugar la acción. Y de nuevo encontramos con una historia protagonizada por un investigador privado, que en este caso es Edward Carnby, cuyo apellido hace referencia a John Carnby del cuento El regreso del brujo, escrito por Clark Ashton Smith, harto conocido también. Y debe entrarse en una mención y en una mansión, mi dicción es perfecta, y enfrentarse a un poder obviamente desconocido y quizá maligno. Adelante. Ahora sí, 1982, The Thing, la cosa, joya, estrenada en México el 10 de diciembre de ese año. Está rankeada con un 80-92. Super. Y por cierto, está en Netflix por si la quieren ver. Y sale Snake, ¿verdad? Sí, es la primera semana del invierno de 1982. Una base de investigación americana es atacada por una fuerza alienígena que puede asimilar cualquier cosa que toque. Es ahora tarea de los miembros de la base el permanecer vivos y estar seguros de quién es humano y quién se ha convertido en una de estas cosas. Dirigida por George Carpenter, protagonizada por Kurt Russell, Wilford Brimley y Kate David. The Thing es básicamente las montañas de la locura también, o sea... También es el mismo contexto. Ni más ni menos. John Carpenter es un fan asiduo de Lovecraft, de los fans declarados de Lovecraft. Tenía que hacer una película con la temática, ¿no? De lleno. Sí. Y es uno de los grandes éxitos de películas de terror de los 80s. Y catapultó, por ejemplo, a Kurt Russell también en el estrellato. Ahora, hicieron una nueva versión con esta Ramona Flowers, con en que fue hace como unos 3 años más o menos. Cuando mucho 5. Sí. Sí, no más de eso. Sí. O sea, sí, unos 3 a 5 años por ahí que hicieron, que era una. Terminó siendo una precuela de The Thing, porque de hecho esta termina con el perro corriendo, escapando de la base. Así es. Y esta de The Thing precisamente comienza con la cacería del perro. El perro. Entonces, que se me hace digna, se me hace padre esta. Es sí. Pasable. Sí. Pero a secas, nada más. Sí. Sí, porque bueno, para mí como no rivaliza con la original, primera, entonces sí, como que se con todo aparte, y ¿no? Efectos chafas y todo lo que tú digas, y así como que medio pupeteros y todo el pedo, pero es que no tiran para más. Pero la película es buena, o sea, la ambientación, la escenografía, ¿cómo te puedo decir? Cinematografía. Nada más que préndelo, amigo. Escenografía. Me voy a repetir la pregunta. La representación de la psicosis entre los personajes es muy buena, claro. Y es por lo que la película realmente destaca. Y aparte, lo hemos dicho aquí cientos de veces, que realmente a cambio de esa falta de pues de elementos, ¿no?, para lograr las cuestiones gráficas o efectistas, la creación del ambiente del terror, que finalmente es lo que dices, no mames, güey, como lo de Alien, lo acabas de decir hace rato, eso es lo que vale la pena. Sí, y por ejemplo, ahí siento que fue lo donde quedó debiendo la nueva película de The Thing que hicieron, que le echaron mucha crema a los tacos de los efectos y los personajes cero terror. Ya salió la nueva. No, quedamos que es una tipo precuela. Sí, es como precuela. Pero bueno, entonces el que sigue. Estoy tomando refresco. Ok. Glu, glu, glu, glu, glu, glu. Para pa pa pa pa pa. Ahora no hay pisto, ¿verdad? Por eso estamos tan saludos. Voy a mencionar unos que tenía ganas de mencionarlos desde aquel genial episodio dedicado a los dragones, que es de los mejores del mundo mundial. Ah, sí, fue genial. Sí fue genial, güey. Sí fue. Esta es la concepción de las aves para Lovecraft, se llama el Shantak. Los Shantak son unos animalones. O sea, no, son básicamente un murciélago escamoso. Su cabeza recuerda mucho a la de un caballo. Ay, güey, sin albur. Más vale de caballo que de burro. Y en vez de plumas tienen escamas muy resbaladas. El comentario fino de la noche. Patrocinado por Mascotas del Surquías Kraken. Es que necesitaba llegar a Oscar, güey, para que le aflorabas un aco interno. Oscar. Ah, pero... amigo, gracias. Los Shantak son enormes reptiles voladores más grandes que un elefante. Y ellos son los esbirros de los dioses exteriores en la búsqueda onírica de la desconocida Kadat. Es preciosa historia. Onírica, güey. Cerca de Kadat. Lo que se ve como si fueran aves o murciélagos en un principio, al acercarse se ve que son estas enormes y terribles bestias que muchas veces llevan algunos de otros servidores o esbirros de los dioses externos. Entonces los Shantak son de esas criaturas que vale la pena. Es el único, la única criatura dragonesca en todo el metaverso lovecraftiano. Ese es de los pocos recordados. Desde luego, como son criaturas secundarias, no son deidades por sí mismas, no tiene demasiada repercusión, no tiene el rango como tal, pero es de los muy recurrentes, entonces vale la pena mencionarlos. Y adelante, Oscar. ¿No? Bien, ¿qué Oscar no quiere? Ya que me cedió el lugar, vamos a continuar aquí en el año de 1984. Pues bueno, también hay que hacerles mención a la banda de Metallica en el año de 1984 en el álbum Ride the Lightning. Y en 1986, el Master of Puppets. Master. Estos dos álbumes tienen canciones inspiradas por el cuento The Call of Cthulhu. La primera, extraída del primero de los discos nombrados, o sea, el Ride the Lightning, es un instrumental llamado The Call of Cthulhu. También tenemos extraída del Master of Puppets el tema de The Thing That Should Not Be, también inspirada en el mismo cuento de Lovecraft. Que sigue. Que no hiciste punto final, güey. Bien, seguimos con videojuegos. Call of the Cthulhu, Shadow of the Comet. Tras el éxito cosechado por Alone in the Dark, Infogrames decidió desarrollar y publicar juegos basados en los relatos de Lovecraft. Y llegaron a la conclusión que podría ser una muy buena y por supuesto muy lucrativa idea. El éxito fácil. Tanto es así que solo un año después lanzó al mercado este Call of Cthulhu, Shadow of the Comet. Un juego en el que el mismo Lovecraft, escudado tras un nombre falso, hace un cameo. ¡Qué elegancia! Y no es el único. Tanto Jack Nicholson como Vincent Price, protagonista de la adaptación al cine de La Caída de la Casa Usher de Poe, entre otras muchas películas de terror, aparece por ahí. En esta ocasión, el personaje principal del juego es un periodista que decide ir al Innsmouth, ¿Se acuerdan de la sombra sobre Innsmouth que se ha mencionado ya quizá en algún otro momento? Sí, hace rato. Sí. ¿Se acuerdan? Que bueno, han puesto atención muy bien, niños. Sí. Con la intención de fotografiar el paso del cometa Halley allá por el año 1910. Uy, para mí no es nada eso. Y verificar una serie de teorías escritas por el científico Lord Boleskine en 1894, cuando el cometa fue visto por última vez. Algo fue mal en aquel momento, lo cual llevó a este personaje a la locura más absoluta. ¿Tendrá esto relación con el astro? ¿Conspiraciones, locura, elementos del cosmos que influyen en forma negativa en los humanos? Y muchas cosas más podemos encontrar en este Call of Cthulhu Shadow of the Comet. Adelante. 1992, Army of Darkness, rankeada con un 7287. Un hombre es transportado accidentalmente al año 1300 DC, donde debe de luchar contra un ejército de los muertos y recuperar el Necronomicon para que él pueda volver a casa. Dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Bruce Campbell, Emmett Davids y Marcus Gilbert. De hecho, me daba mucha risa esa película cuando ves los efectos de los esqueletos, de los muertos y todo el rollo. Me recuerda mucho a los efectos. ¿Te acuerdas de las de Sinbad y todo eso? ¿Cómo se llamaba este Rick Hoven? ¿Cómo se llamaba? Harryhausen. Así de ese estilo, ¿no? De stop motion de los monstruos y todo el rollo. Y tenía ese dejo clásico y era muy, muy, muy buena la película. Y estaba basada también, pues, directamente de los mitos de Lovecraft. Vámonos con otra de las deidades que son de... ¡Ay, güey! Igolonac, el corruptor. ¡Ay, que yo bien podría ser estoico el corruptor! ¡No! El corruptor de menores. ¡Ay, güey! Cálmate, Maciel. Todos estadísticos. Igolonac... ¡Uy, lo de votaciones, ¿no? Bote, güey, sí. Es una bestia deforme, de hecho es de esas que tienen un impacto visual importante. Fíjate que la concepción del horror de Lovecraft sí era muy particular, era muy especial. No es el típico demonio o el típico monstruo mitológico como tal, aunque sí se pilló algunos, sino que sí desarrolló criaturas básicamente amorfas, de tal manera que no pudiéramos ni entenderlas ni concebirlas como tal. Esto no quiere decir que fueran vomitadotas, que ese es mi pleito, ¿no? O sea, que las representaciones, como no tienen forma, pues vamos a hacer cualquier cochinada y ya. Uno de los más atroces en su aspecto es este Igolonac. En realidad él es creado por Ramsey Campbell. Hay que recordar que él era parte del círculo Lovecraftiano original y su influencia fue muy grande en esa estela que deja el maestro Lovecraft. Es un mazacotote, es un tamalón, es una figura antropomorfa con obesidad mórbida, sin cabeza y tiene bocas en la palma de sus manos. De hecho, tiene una estructura parecida en el juego de Dante's Inferno. En el infierno, en el círculo de la gula, aparecen unas figuras con ese tipo de obesidad con la cual siempre se representa Igolonac. Además de esto, el legado es importante de este dios. Hay una criatura semejante a Igolonac y aparece en un episodio en la serie de televisión de la Liga de la Justicia de Cartoon Network que se llama The Terror Beyond. Ahí sale un monigotón muy parecido. Deidara, de la serie de Naruto, también tiene bocas en las manos. Y el que es irremediablemente parecido es el hombre pálido en el laberinto del fauno. Nada más que, desde luego, pues este tiene los ojos en las manos, pero el propio Guillermo del Toro lo dijo. Pues él basó este ogro monstruoso, que de alguna manera se parece a Palomares, así pellejudo. Pero te van a cortar, cabrón. Si vas a estar empezando a delatar sus intimidades, sí, sí. Ahora falta más día que de gamuza también. Sí, chinchalojo. No. Yo no entro en esos detalles ni de texturas ni de cuántos ojos. No, pues entonces, esto sí da miedo ya, güey, no mames. Pero sí, Del Toro sí reconoce la enorme influencia que fue para él y Golonak. Adelante. Bien, seguimos atrapados en los 80s. Ahora nos vamos con una banda llamada Fields of Nephilim. Los álbum Downraiser y Nephilims. Bueno, también es lógico esperar en las primeras bandas góticas de los 80s algunos rastros de horror relacionado con el gran Cthulhu. Y es así que tenemos a los ingleses de Fields of Nephilim. Los discos Downraiser y Nephilim hacen referencia a temas lovecraftianos. La canción Reanimator está basada en el cuento Herbert West Reanimator, y la canción The Watchman es una clara alusión al actual estado de Cthulhu en su tumba en el fondo del mar, y tiene algunos versos en el que los ingleses hacen una especie de invocación a Cthulhu mismo. ¿Qué obole? ¿Sigo? Sí, o es que, dices, que te diga el verso. Adelante, verso sin esfuerzo. Bien, siguiente juego de consola, Eternal Darkness Sanity's Requiem. A este juego le pasa un poquito lo que a Dead Space. No es un juego basado en ninguna obra concreta de Lovecraft, ni tampoco incluye este tipo de guiños que podemos encontrar en Alone in the Dark, pero sí tiene algo que la distingue sobre las demás. Sabe perfectamente recoger la esencia del terror lovecraftiano a la perfección. Lamentablemente, por esas cosas que a veces tiene este tipo de industria del videojuego, fue un fracaso a nivel comercial, a pesar de haber obtenido críticas favorables, incluso se ganó varios premios y menciones. El argumento del juego nos presenta un total de 12 personajes repartidos por varios periodos de la historia, cuyo objetivo es combatir una amenaza encarnada por los antiguos. Tres dioses han permanecido ocultos en la tierra durante millones de años, son amigos míos, esperando el mejor momento para reaparecer, y nuestro cometido será el impedir a toda costa que esto suceda y tengan éxito. Adelante. 1994, In the Mouth of Madness. Está rankeada con un 48.73. Un investigador de seguros comienza a descubrir que el impacto de los libros de un escritor de horror en sus fans es más que solo inspiración. Otra vez tenemos a York Carpenter trayendo todo el mito lovecraftiano al cine con una película donde nuevamente Sam Neill protagoniza. Jürgen Prochnow y Julie Carmen. La película es de esas que pasaron pues sin pena ni gloria, güey. Sin pena ni gloria, sí, qué lamentable. Sí, lamentablemente. Pero se juntan dos grandes fans de Lovecraft, que es Sam Neill, y lo vamos a estar viendo en varias películas de las que voy a estar mencionando. Lo convocan. Y a John Carpenter. Entonces es un must para los fans tanto de Lovecraft como para el género de terror. Esto es de su época de borrachito, ¿no? De ¿O ya lo había superado? ¿John Carpenter? Sí. Y es que era... Sí, también... Le gustaba la copa. Sí, no, pero aquí ya en los noventas ya estaba más tranquilo. Ya estaba recuperado. Sí, los ochentas es donde le dio... Setentas y ochentas es donde le dio duro. Sí. Pero bueno, el que sigue, vámonos. Ahora sí, con toda tranquilidad... Regocijo. Ay, los otros no eran... Regocijaos. Podemos hablar de Yugot. Yugot es uno de los lugares mencionados en los mitos. Ese sonó como marca de yogur. Sobre yogurt, todo. Ay, ya ruinó el momento, chingado. Ya no voy a poder quitar eso de la mente. El yogurazo. Ay, maldita sea. Yugot es un planeta que está en los confines del sistema solar. Probablemente se basó el Yugot en Plutón, que en ese entonces estaba muy... De hecho. Estaba muy sonado. Entonces en Plutón le puso Yugot. Y para Lovecraft, esto es bien interesante, fíjate. Por ejemplo, a ti, Ima, que te gusta toda la onda de los extraterrestres, él sí imagina que llegan los Migo, los hongos de Yugot, las criaturas que habitan en ese planeta del confín, que desde luego pues es un planeta de condiciones hostiles. son muy recurrentes en sus mitos, sobre todo en el que susurra en la oscuridad. Ese es un encuentro con extraterrestres y lo describe de esa manera. Entonces los Migo llegan al planeta Tierra antes de la caída de la Atlántida, mucho antes de cualquier civilización. Hace más de 10.000 años. Y traen a su propio dios demonio, Gatanotoa. Este lo vi muy brevemente. Gatanotoa es de esos... Conozco varias seguidoras de ese. Sí. Que no manches. Es un dios pavoroso. Perrote, güey. Tiene la potestad de petrificar a todo aquel que se le pueda acercar por lo menos un poco. Ya lo habías comentado, ¿te acuerdas? Tipo Medusa. Sí. Tipo Medusa, exactamente. Uh-huh. Es probablemente donde lo inspira. E incluso mencionamos, pues, desde luego, la de Reliquia de un Mundo Olvidado. Más correctamente, el cuento es Más Allá de los Eones. De esos cuentos que me encantan, les hicimos el resumen en el programa. Y ahí aparece esta deidad. Es abandonada ahí por los habitantes de Yugot, que estaban aquí en la Tierra. Y son los que dejan tras de sí a este monstruo. Entonces los Migo le ofrecieron el alimento y sacrificio, y ya cuando lo heredan los reinos olvidados, los seres humanos de fechas muy antiguas, de reinos que están completamente enterrados en las arenas del tiempo, eso era muy recurrente en Lovecraft. Ellos le ofrecían la sangre y la vida de muchos jóvenes para apaciguar a la ira del dios. Entonces, él viene de otro planeta. De hecho, Gatanotoa se puede rastrear su línea genealógica, es hijo del gran Cthulhu. Y ese es de sus deidades principales, los hongos de Yugot, pues desde luego vienen de Plutón, y son de los mitos más recurrentes. Perrote, ¿no? Ese de... Ay, no, fíjate. Ay. Que ese es de mis favoritos, porque ese sí es así el típico monstruo pulpesco lleno de ojos, dientes, colmillos, etcétera. Quisiera ver una representación digna de ese dios, pero en realidad no las hay, así al igual que no hay de la mayoría de los dioses de Lovecraft por lo mismo. Aquí en el legado... Pues es muy, muy al estilo a como sale el monstruo en Hellboy, ¿no? Más por ahí. De... Hay otro, pero no me acuerdo cómo se llama. Ahorita lo... ahorita como lo describes, de los que traía Han Solo en su carguero, esos que se sueltan. Ándale. Y tienen dientes y tentáculos. Ay, ándale, muy de ese tipo. Sí. De hecho, estaba buscando, tratando de formarlo, de tener una forma para hacerle una escultura digna de ese dios. Y se me ocurrió poner los pterocarcinomas, los tumores estos medio maníacos, que es cuando una mujer da luz sin necesidad de ser inseminada, que luego ya ahí googleándolo, ya vi cómo se llaman esos tumores y encontré los ensayos, encontré los ensayos de algunos artistas de cómo lo representaban. De hecho, están tratando de reproducir in vitro ese tipo de, ahorita les digo cómo se llama, ese tipo de tumores para tenerlos como bancos de órganos. Entonces pueden tener dientes, pueden tener ojos, pueden tener un riñón, etcétera. Y una de las representaciones sí me gustó mucho entre todos. Sí se puede armar algo muy interesante para hacer al Gatanotoa. Adelante. Bien, pues ya que mencionamos a uno de los creadores del thrash metal, ¿por qué no mencionamos ahora una banda del death metal? Bueno, pues el fundador y mente maestra de esta banda, de nombre Morbid Angel, Trey Azaktot, debe ser uno de los que más le ha pirateado al Narigón de Providence. Narigón. Para bien, claro. En su demo Abomination of Desolation y los discos Altar of Madness, Blessed Are the Sick, Covenant y Formulas Fatal to the Flesh, o sea, prácticamente toda su discografía, ¿verdad? Hacen referencia a Cthulhu, a Yog-Sothoth, a los exteriores, a Shub-Niggurath y al Necronomicon. Cabe mencionar que en Formulas Fatal to the Flesh, Steve Tucker canta algunas de las canciones en sumerio, cortesía del demente Trey Azaktot, que somete a semejante tortura a su novato cantante. En aquel entonces, ¿verdad? Se dejó el güey, órale. El cual, pues, la saca muy bien, o al menos así suena. Las canciones, las canciones. Así es. Por ahí les compartiremos Terras, los enlaces durante la semana, ¿verdad? Para que me sale ahí las vayan gachando. Chisnaco, el que sigue, lo sacan el Q. Es correcto. Bien, el último videojuego que les traigo aquí en la lista oficial que me pirateé por ahí, se llama The Call of Cthulhu de Wasted Land. Este es uno de los títulos más recientes, digo, relativamente hablando, de toda la lista de juegos que esta noche he comentado. En realidad nació directamente para el sistema operativo iOS, que es de los dispositivos Apple, teléfonos y tabletas. Y posteriormente fue adaptado a las máquinas que tenían esas ventanitas y a los de el marcianito verde, Android. Sí. Es otro juego que, como su nombre lo dice, trata de dejar muy, muy, muy en claro que es creado directamente del universo de Lovecraft, ¿sí? Y en este caso estamos ante un tipo de juego que mezcla la estrategia de los combates con elementos más propios de los RPG, algo similar a lo visto en los XCOM, por ejemplo. En este juego nuevamente se dan cita elementos importantes como cultos, mitos, tecnología capaz de volver en la vida a los muertos. Y sobre todo tienen un objetivo, ellos le llaman muy sano, de erradicar a la humanidad de la faz de la tierra. Que vivan los dioses cósmicos y adelante. 1997, Event Horizon. Ah, Event Horizon. Estrenada en México el 21 de noviembre de ese año. Rankeada con un pavoroso 24-61. O sea, la crítica la trituró, pero a la banda le encantó. A los frikis nomás. Sí. Está en Netflix, por si la quieren ver. Un equipo de rescate investiga una nave espacial que desapareció en un agujero negro y ahora ha vuelto con alguien o algo nuevo a bordo. El director es Paul W.S. Anderson. Es el que hemos comentado que una de sus únicas gracias es que está casado con Mila Jovovich. Perro, te odio. Sí, lo odiamos, maldito. Pinchitú. Pinchitú. Protagonistas pues son Lawrence Fishburne, Sam Neill nuevamente y Kathleen Kinley. Es muy buena la película. Es muy buena, es de esos pues, pecados culposos, lo confieso. Pero, ¿qué dices que dirige aquí? Paul W.S. Anderson. Paul Anderson. Sí, el de las de Resident Evil. Por ejemplo, Sam Neill, al ser fan, él pide que le den ese tipo de papeles. Pues no sé, ¿cómo es posible? Pues, busca, yo creo que ese tipo de papeles, porque. Su agente. Por lo menos aquí traigo unas 5 donde él sale. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, es entonces, el de cabecera. Sí. Y no importa el director, o sea, no es el consentido del director. No. Sino a él le gusta interpretar eso. ¿Verdad? Ese tipo de personajes que son totalmente lovecranianos. Aquí, pues también, muy del mismo estilo de las montañas de la locura, nada más que acá con otro ambiente, otro, pero la situación es muy similar. Nada más sí. Aquí lo que se encuentran, lo ajeno, pues es la misma nave, que es la que es un protagonista por sí misma. Sí. ¿Sigues? Está comiendo papitas. Sigue comiendo papitas. El tumor se llama teratoma. Teratoma. ¿Pero toma? No, teratoma. Toma que. Imaginen ustedes cómo sería la apariencia del dios. Y que es un dios, cabrón, o sea, no mames. Que tuviera ese color rosado, típico de, por ejemplo, nuestras encías. Uh-huh. Esa contextura suave, pulposa, como la de un pulpo, que tuviera ojos regados en toda esa superficie rosada y de apariencia babosa, que tuviera dientes alrededor de esos ojos sin sentido, sin ser una boca, y que tuviera probóscide, que de un espantoso hocico cuajado de colmillos apareciera un largo tentáculo como si fuera una especie de trompa y que tuviera además tentáculos que lo sostuviera. Ese grado de horror, ese grado de sensación, y que encima es gigantesco, que está confinado en un volcán y esta bestia horripilante desde hace eones duerme o por lo menos está cautiva. esperando alimentarse de qué, qué es lo que espera de nosotros. Esa sensación, ese era el terror que representaba a Lovecraft. Tenía un dios, muy a propósito de esto, que siempre se representa de esa manera. Básicamente él describe un hoyo negro, Azathoth. Es la deidad más poderosa para Lovecraft. Es infinitamente más grande en fuerza que, por ejemplo, Cthulhu, o Nodens, o muchos otros, la propia Shub-Niggurath. Alrededor de él, todos los demonios o todas estas deidades oscuras danzan. Nunca se describe con exactitud, se deja entrever que Azathoth es una masa informe repleta de tentáculos, de fauces, de colmillos. Habita en el centro del caos, en el confín del universo, y él está soñando. De hecho, hay quien lo está, hay unos flautistas que lo duermen, porque básicamente nosotros somos un sueño de Azathoth, todo el universo. Uy. Y con la misma facilidad que lo crea, cuando despierte el Azathoth, puede destruirlo todo. Se dice que el que equilibra esa fuerza es el Yog-Sothoth, que es la llave y la puerta, el que está en todos lados. Esa conglomeración con... ¡Ay, cabrón! Mi dicción es perfecta, mugrosos. Son como los dioses en la de Dragon Ball, ¿no? Más bien son muchas esferas del dragón pegadas. Entonces ese es el que mantiene el equilibrio, la llave y la puerta, el que todo lo sabe, el que tiene muchos avatares y el que se ha comunicado con... iba a decir con nosotros, güey, qué optimista, qué chingas. El que se ha comunicado con algunos seres humanos para transmitirles el conocimiento. Pero Azathoth es esa deidad que no razona, es el poder total y absoluto de la destrucción. Es el tope más alto en la escala de poder para Lovecraft. Adelante. Bien, vamos a continuar. Seguimos ya para finalizar con los 80s, con la banda de The Blue Oyster Cult. El tema lleva por nombre Les Invisibles, del álbum Imaginos, de 1988. La trama conceptual detrás del álbum nace mucho, mucho tiempo atrás, de una colección de textos de Perlman, escribió siendo aún estudiante de antropología y psicología en la década de 1960. Textos agrupados bajo el título de The South Doctrines of Imaginos, los cuales trataban acerca de una historia secreta de ambas guerras mundiales, todo con una fuerte influencia de H.P. Lovecraft, por cuya narrativa Perlman sentía admiración. Los textos fueron adaptados a un formato cercano a la ópera rock para el disco y tratan de una especie de teoría conspirativa extraterrestre ambientada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, protagonizada por un agente maligno, Imaginos, donde se combinan elementos de la literatura gótica y la ciencia ficción con un fuerte regusto al ya mencionado Lovecraft. Y así tenemos el disco Imaginos, en el cual se hace referencia a la novela At the Mountains of Madness, en la canción Les Invisibles. El que sigue. Bien, una vez agotados los títulos relevantes de videojuegos, vamos a colaborar con tantito de películas, con esta de Cabin in the Woods, La Cabaña en el Bosque, que es su título original. Hablan de que es una gran película, yo ni la he visto, donde lo más relevante obviamente es el ambiente lovecraftiano, y que también cambia diametralmente las reglas de este tipo de películas típicas gringas, de los chavos que siempre van al bosque ahí en bola, van a una cabaña y acaban muriendo de cualquier tipo de... Echar pata. De entidad maligna, por supuesto, ¿no? De entidad maligna, ¿no? Sino que la propuesta que tienen en esta película es que enlazan, dicen de una manera magistral y brutal, la película o la trama con el horror y las criaturas ingeniadas por H.P. Lovecraft. Hablan de que esta película ha sabido perfectamente entender la propuesta de este escritor, donde dice, curiosamente, durante casi toda la, la filmación, las conexiones del, del universo lovecraftiano están más que plasmadas de manera física, son más de tipo sugeridas, ¿no? Pero dicen, sí, el ambiente es 100% lovecraftiano, y bueno, la recomiendan así como que una de las chidas en este, pues en este asunto del, del Lovecraft. Yo no la he visto, ¿tú la viste? Me suena de Cabin in the Woods. Sí, me suena, pero no la vi. No, no, no. Ok, sin llorar, adelante. No pasa nada, ¿eh? 1998, Phantoms. Esta está rankeada pavorosamente con un 1327. Está en Claro Video, por si la quieren ver. No. En un pueblo de Colorado, Estados Unidos, desaparecen misteriosamente sus habitantes. Solo sobreviven un experto en epidemias, dos hermanas y el sheriff del lugar. Ahora deberán averiguar qué fue lo que sucedió y quién es el culpable. ¡Tan, tan! Dirigida por Joe Chappell y protagonizada por Peter O'Toole, Rose McGowan y Jana Goin. La película está... digo, no deja de ser interesante ver a actuar a Peter O'Toole, ¿eh? Que aunque sea el, la película muy mala, pues él simple y sencillamente viste el lugar, ¿verdad? Personajazo. Sí, sí, ya con él vale la pena verla simplemente, ¿no? Y la historia está pasable. La historia en sí no es mala. El problema son las actuaciones, o sea, es lo que le da el traste. El guión no, no, no le ayuda mucho. Pero se la, está, se la recomiendo. El que sigue. Vámonos. Quiero mencionar, desde luego, por no ser reiterativo, porque el que se habló mucho en el programa anterior fue de Nyarlathotep. Si ¿Sí tienes prendido el micrófono, amigo? Cuac, cuac, cuac. Todo lo que dije anteriormente quedó olvidado porque no prendí el micrófono. Cuac, cuac, cuac, cuac. ¿El que sigue? Y esta noche nos encontramos. Estoy a dejar, voy a pasar de largo a Nyarlathotep, porque de ese sí tuve la oportunidad de hablar mucho. A nuestro señor el gran Cthulhu lo dejaré para el final, por lo cual este pequeño apartado se lo voy a hacer a los ghoul. Los ghoul o los ghules originalmente son del folclore árabe. De hecho, mucha de la mitología alrededor del vampiro se genera por los ghouls. Los ghouls eran demonios, demonios asaltatumbas, que devoraban a los cadáveres. En mitos posteriores atacaban a seres humanos, desde luego aún con vida, para chuparles la sangre. ¡Ay, qué dijeron, vean! Hasta dejarlos exangües. Estas eran unas bestias zombicescas, humanoides, con unos enormes pies, pero al caminar no dejaban huellas. Y si se quedaban quietos algún momento, por unos momentos, se podían hacer invisibles. Los toma Lovecraft para sus historias, y sí tienen una apariencia medio, ay güey, él lo describe al texto de esta manera: aquellas figuras no eran completamente humanas, aunque a menudo se aproximaban al humano en diversos grados. La mayoría de los cuerpos, toscamente bípedos, tenían un aire canino. Entonces él da a entender que más bien eran así como especie de hombres lobos pelones, ¿verdad? Las apariciones de los ghouls, ahí te hablan, gracias. salen sobre todo en el modelo de Pigman, que también esa historia la, la retomamos y la resumimos sin albur en el programa dedicado a Lovecraft y a Poe. Ahí es donde aparecen los ghouls, y desde luego escritores más allá de Lovecraft, del círculo lovecraftiano, los destacan, por ejemplo, en La búsqueda de la ciudad del sol poniente, en El dios de los muertos y en el cuento de Estirpe de la cripta. En todos esos pueden encontrar ustedes referencias de los ghouls, y pues todo lo que viene, ¿no? Que ya son una combinación de lo que dijo Lovecraft y de lo que decían los mitos árabes. Adelante. Bien, pues vamos a seguir con la banda de Marillion. Su disco Script for a Jester Tear, de 1983, también tiene una canción titulada Grendel, que hace referencia al cuento El que acecha en el umbral. Cuento que utiliza el concepto de posesión de la mano de la cabra maldita con un millar de retoños, Shub-Niggurath. Que sigue. Ah. Antes que pase, Jima. Bienvenido al programa. Bueno, a mí me gustaría hablar acerca de la disponibilidad que existe en internet acerca de varios cómics que se basan en Lovecraft. Por ejemplo, en Taringa está disponible una biografía no autorizada de Lovecraft. Lo publica Editorial Vértigo. Editorial Vértigo es como la parte adulta de ese cómics. ¡Ay, qué adulto! De ese cómics, bueno, Vértigo publica historias de ficción, historias de, ya que tiene que ver con historias un poquito más, más maduras. Y bueno, Vértigo lo publica, está disponible, lo dibuja un artista que se llama Enrique Brescia. Está disponible en español. ¿Qué pasó? ¿Ya hablaron de eso o qué? No, adelante, adelante. Ah, ok. Ya te hubieran censurado, güey. No te apures, güey. Ok, y bueno, está disponible. Si quieren descargarlo, está. No debe ser interesantísimo. No te apures, no lo estoy grabando. Ah, okay. Pues, ah, le puso pausa. El que sigue, gracias, démosle. Gracias. Bien, voy a seguir la línea de Oscar siguiendo su pista. Y obviamente, a reserva de lo que diga el gurú del cómic. Cómic. Quiero platicarles de este que se está interesante, que se llama Fatal. Dice, no es la supervillano de Marvel, sino un cómic escrito por Ed Brubaker e ilustrado por Sean Phillips, que tiene como protagonista a Josephine, una femme fatal que no solo es inmortal, como yo, sino que tiene la habilidad sobrenatural de hipnotizar a los hombres, como todas las mujeres, por supuesto, ¿verdad? Y mientras ella intenta controlar a todo mundo con sus poderes, y también sus poderes, la persigue un culto violento de adoradores de dioses cósmicos. 100% lovecraftiana. Adelante. ¡Ándale, cabrón! Ya te hizo. 2004, Hellboy. Esta se estrenó en México el 23 de julio del 2004. Está rankeada con un 81-65. No entiendo eso. Por cierto, la pueden ver ahí en Claro Video. A finales de la Segunda Guerra Mundial, por medio de la magia negra, los nazis conjuran al joven demonio Hellboy. Ya de adulto, a la primerita, la primerita. La criatura demoníaca se convierte en parte de un equipo de élite de defensa en contra de lo paranormal, dirigida por el gordo Guillermo del Toro, protagonizada por Ron Perlman, Doug Jones y Selma Blair. Hellboy es un viaje lovecraftiano por donde le veas. El personaje de los cómics de Mike Mignola es fantástico, es muy, muy, muy, muy bueno. Sus historias son 100% lovecraftianas, la que quieras. O sea, no hay una más bien que no sea lovecraftiana, que tenga algún elemento de Lovecraft. Y la película, pues realmente es una oda a Lovecraft. Guillermo del Toro también lo ha declarado en múltiples ocasiones, era un gran fan del autor, y lo expresa y lo lleva siempre de alguna manera en sus filmes. Tienen algún dejo por ahí de Lovecraft, cuando menos. Entonces, este de Hellboy, si la han visto y les gusta, pues bueno, sépanse. Fíjate que hoy vi esa película, me la encontré, se me hace que en el canal Space, o no me acuerdo en cuál. Y me tocó pues, más o menos como de la mitad. Ay, güey, para atrás. Me tocó de la mitad para adelante. Seguramente sí. Ay, güey. Por razón llegaste contento. Y sí, efectivamente, es un orgasmo lovecraftiano esa película, ¿eh? Sí. Desde cuando los... ¿Cómo se llama el nombre de veras? Ay, güey. De Lovecraft aún. Ay, güey, se me fue. El Hellboy se llama, quién sabe qué, aún Ramao, no sé qué, ¿verdad? Ya cuando está abriendo las puertas, que durante el eclipse rojo se empieza a ver el portal que va a traer a esas deidades que están invocando, absolutamente lovecraftiana. Se ve que se quiebran unos prismas y empiezan a emerger esos monstruos llenos de tentáculos y fauces, unas fauces enormes, y bajan los tentáculos por el portal que se abre. ¿Sabes qué me gusta mucho? Que cuando ya dice, no, ¿sabes qué, güey? Ni madres. Ya agarra la crucecita y le quema la manopla, ya decide no abrir. y en vez de que se vayan asustados, no, simplemente se desvanecen esos enormes tentáculos que ya tenían el aspecto que iban a destruir la tierra. Simplemente se convierten en el paisaje del cielo nublado que estaba durante ese eclipse. Hermosos los efectos, ya la criaturona esta que salió al final, no creas que es de mi agrado, se me hace así pinchona, pero sí, cumple con su propósito de ser lofratiano, sí, ese es de las chidotas. Anun Unrama. Y ese nombre, ¿y sigues tú? No, pues ya es todo lo que tenía que decir. Ah. Sigues, Oscar. Ta, ta, ta, ta. Fíjate que, bueno, en base a lo que estoy escuchando y lo que están platicando de este tipo de terror lovecraftiano, yo creo que también el cómic de Spawn tiene que entrar en esta categoría. No sé si McFarlane alguna vez... Con eso, ¿verdad? Tienes fijación. Es que está cabrón el Spawn, güey. Sí. No sé si de alguna manera McFarlane también... O sea, hablamos de simpatiquísimas y entra Spawn, güey. Todas entran Spawn. Es que la ángela de Spawn está pero bien sabrosa, pero bueno. Porque fíjate que, bueno, según esto, a partir del proyecto, ¿cuál es el ARPA o DARPA, cómo se llama? Se abren portales a través de los cuales entran demonios a la Tierra. Y bueno, en Spawn también se hace referencia de alguna manera a este autor que estamos mencionando el día de hoy. Y pues de hecho Spawn también es una especie de demonio que sí, a través de también portales... tiene la cara de pizza y los ojos de huevo cocido, güey. Sí. Es como el tío Gandaya de Deadpool, güey. Así como Simón. Entonces, bueno, muy recomendable que lean todos los cómics de Spawn. Fíjate que Todd McFarlane es de esos que yo considero un artista, pero además de un artista, lo considero todo un hombre de negocios. Él, con su personaje Spawn, que pues desde luego le perteneció en su momento a Marvel, cuando lo desechan dice, no güey, pues préstamelo, y sobre él edifica un imperio. Fíjate que los conceptos de McFarlane, todos sus monigotillos, a pesar que tienen un estilo muy marcado de él, sí, él no recurre mucho al recurso de los tentáculos. O sea, no es así la vomitadota lovecraftiana, pero sí tiene un estilo porque así especial, si interdimensional. Te fijas en sus figuras de colección, aparecen muchos demonios con algunas de las características que has mencionado. A lo mejor hace referencia o toma un dejo de personajes de Lovecraft, pero está perro. Sí, yo creo que es una forma de conceptualizarlo diferente, así como el propio Rudolf Giger. Ya ves que él hizo esa... Maestro. Sí, ese aspecto biomecánico impecable. Hans Rudolf Giger. Suizo. Ay, chiquitote. Maestrazo, sí. Y así como él tuvo su propio concepto de cómo representar esas deidades lovecraftianas, Todd McFarlane tiene un estilo menos pulcro que el del maestro Giger, pero también muy marcado. Y es lo que tiene, sin necesidad de recurrir ni a lo biomecánico, ni a lo tentáculo y a las fauces, sí recurre a ese suplicio interdimensional que tienen sus criaturas. Sí, el Toto del Mago de Oz está perrote. Simón. El Sabaticus del Infernal. Es que así agarra el personaje más ñoño, no sé si de alguna manera hasta Bob Esponja lo puede hacer que se vea increíblemente cabroncísimo. Sí, sí, sí. A los signos zodiacales, o sea, el Géminis, ese sí es auténticamente lovecraftiano. El que sí. Bien, yo aquí ya le voy a dar un poquito de velocidad porque todavía me queda más de media lista y como que ya nos queda media hora de programa. Entonces me voy a aventar un... Un combo y por 2 pesos le incluyo unas papas. Bien, ya entrando en la década de los 90s, vamos a comenzar con la banda de Deicide, la cual usa referencias al Necronomicon en su tema Dead by Dawn del disco Deicide de 1990, o la entera temática de Cthulhu en Dead but Dreaming del disco Legion de 1992. Vamos a continuar con otra banda de Entombed, los cuales crearon uno de los mejores discos de death metal de todos los tiempos en el Clandestine de 1991, el cual por supuesto hace referencia a los mitos en la canción Stranger Aeons. Además, si miramos la contraportada del disco, como dato de trivia, pueden verse la ampliación, en una ampliación de una de las partes del dibujo de la portada, donde claramente se distingue la figura de Cthulhu con su cara octopoide y los tentáculos que le salen de la cara como si fueran bigotes. Que sigue. Bien. Esta semana les comparto la portada para que la chequen. Mi última participación en el ámbito de los cuentitos y también a la reserva de lo que pueda ampliar y corregir el máster Pablo el Solitario. perdón. un texto 100% también inspirado en Lovecraft y que, según dicen los que saben, abrazó así pero de lleno este tipo de filosofías. Se llama The Wake. Es una obra escrita por Scott Snyder y está ilustrada por Sean Murphy. Y estamos ante un cómic de 10 números basados principalmente en los horrores del océano. Realmente lo más relevante de este asunto es que cubre 3 periodos temporales distintos, donde unos extraños humanoides viven en lo más profundo del mar. Ya está, es todo lo que dice. Adelante. 2007. The Mist. Esa es la que estaba esperando. Saludos, Liliana. Un saludo, Liliana. Sé que todavía me odias por esto, pero... Tenías que mencionarla. Tenía que decirla. Estrenada en México el 29 de febrero del 2008. No mames. Rankeada con un 73.65. Y por cierto, está en Netflix por si la quieren ver. Y ver por qué Liliana me odia. Joya. Cachín. Una extraña y atroz tormenta desata a una especie de criaturas sedientas de sangre en una pequeña ciudad donde un pequeño grupo de ciudadanos se atrinchera en un supermercado y lucharán por sus vidas. Es dirigida por Frank Darabont. Si el nombre les suena es porque es el director y fue el productor de la serie de The Walking Dead en sus 2 primeras temporadas. Fue protagonizada por Thomas Jane. Si les suena el nombre es porque él fue el primero que interpretó a Punisher. Bueno, no el primero, pero el que interpretó a Punisher en los años 2000. Marcia Gay Harden y Laurie Holden. De hecho, en la película salen varios que salen varios después salen de The Walking Dead. Simón. Entonces, Carol y... Varios. Sí, hay varios personajes. Bueno, casting, actores, sí. Que ahí salieron después en la serie. Peliculón, güey. No, es una fregonería lovecraniana 100%. Y es que ese era uno de los detalles también de las historias de Lovecraft. No terminaban con un final feliz. De repente te dejaban sumido y decías, no seas mamón. Y esta película, ¿verdad? Es correcto. Sí. Y esta película precisamente es lovecraniana 100%. El final es desgarrador, pero totalmente desgarrador. Totalmente inesperado. ¿No? ¿Eh? Fíjate que, bueno, también en la película hablan de que un proyecto de la Marina y no sé qué rollo tiene que ver con lo de Spawn también y con lo del proyecto. No, muy pronto el especial de Spawn. No. O sea, me refiero a que se hace en los dos lugares se hace referencia al proyecto y que es una manera de abrir portales a otra dimensión, ¿verdad? Es una explicación. Porque en Spawn, nada, nada. Oscar, no, el Spawn que acaricia. Acaríciame el Spawn. Fíjate que esa película ya la hemos dicho así un montón de veces. No es necesaria la reseña porque siempre la platicamos. Pero esa, ¿sabes qué me gusta? Que retrata dos tipos de situaciones que muchas veces se olvidan. Primero, la curiosidad de abrir el portal y que se tiene la tecnología de ver qué pasa y está en otra dimensión y que se le sale toda esta bola de alipuchas, de las manos, cabrón, de los pendejos. Y dices, ándale, exactamente ese tipo de horror se busca porque ya estamos tan contaminados de todo un montón de cosas que ya nos damos el lujo de decir, ah, ese monstruo no está tan chido. Sí, güey, pero velo. Sí, y ahorita invocan a quién sabe quién y lo cierran cierran el sello y tan, se acabó, sí, el pedo, ¿no? Ahorita ven al de Boy, al Chucky formal y dices, ah, pero pinche monillo no tiene chiste. Pero velo caminando en tu casa, cabrón, y vas a ver que te saca un pedo. Que cagas, ¿no?, para adentro, güey. Entonces, el mérito de esa es, primeramente, sí, se le sale de las manos, saben qué hacer. Y el segundo... La segunda cosa que tiene muy... ¡Ay, chingada! ¡Ya lo atacó! ¡Monstruo! ¡Chipstulu! Trataré de describir el portal otra dimensión que acabas de presenciar aquí. Estaba Berna con su pierna cruzada, en la cual sostiene su notebook, para estar usando de tumbaburros como todos, ¿verdad? Entonces, frente a él, más o menos un metro de distancia, está una bolsa de papas chips que todos nos estamos devorando con celeridad. Es el ruido que escuchan todos. Sí. Como no pudo alcanzarla, tomó con su mano izquierda la laptop, se levantó y puso su mano derecha en el fondo de la bolsa de las papitas y se le quedó atorada. Entonces trató de sacudirlo un poco y como en la otra mano traía la lap y en la otra las papitas, se quedó atorado. Suelta la bolsa, hablando, suelta la bolsa. Y el Oscar está traumado con Spawn, me quiso comer. Y Jimmy Jorge más lejos, pues no lo pudimos ayudar. Ay, cómo no lo grabó. Si tan solo pudiera ayudarlo, si tan solo pudiera. Mira, mientras no te caigas de sentón en el piso, o peor aún, te desbarranques, no hay problema. Es correcto. Pero en fin. Gracias, amigo. Entonces, la otra situación que tiene padre esa película es que los que estaban de protagonistas, pues les tocó de chingadera. Así como que dices, ah, chinga, pues yo nomás vine por la comida. Y se quedan encerrados en el supermercado y pasan todos. Nomás vine por unas chips. ¿Sí? La comida se lo comió. Sí, esa es muy buena. Entonces, ya entrados en gastos, quiero hablar de nuestro señor Cthulhu, el sacerdote de las deidades exteriores, el que duerme en la ciudad de Rael, en el Pacífico. Imaginen ustedes la impresión de ver a ese monstruo que tiene un aspecto, como lo dijo el propio Lovecraft, vagamente humano, con alas de dragón. La cabeza es como la de un pulpo, es una masa de tentáculos. Tiene varios ojos. Por ahí alguna vez vi una discusión acerca del color del gran Cthulhu. Sí, dice que es verdoso y que su cuerpo es escamoso y al mismo tiempo gelatinoso. Mide 10 kilómetros de alto. Imaginen la impresión de ver una criatura que mida 10.000 metros de altura. Con ese tamaño, cualquier embarcación, incluidos los grandes acorazados o cualquier tipo de embarcación como los portaaviones, que son enormes, se verían pequeños ante él. Ese es el poder que tiene, que por el puro tamaño se le considera toda una deidad, el principal de los dioses, el más conocido de todos, y para fortuna nuestra existe un dibujo hecho por el propio Lovecraft, entonces sí tenemos una idea. No era muy buen dibujante, eso no tengo certeza, y pues sí lo describe de manera muy, muy, muy exacta. Y adelante. Como lo mencionamos también en algún momento, Lovecraft tenía la tendencia a escribir los nombres de sus deidades y semideidades de maneras impronunciables. Sí. Y luego pues la gente le escribía cartas y le preguntaba, bueno, pues ¿cómo se pronuncia, no? O sea, ¿cuál es la pronunciación correcta? Y por ejemplo, Cthulhu, que era un, pues, sin duda el más popular de sus deidades, todo el mundo le preguntaba y siempre daba una definición diferente. No tenía el mismo criterio. Sí, o sea, siempre decía otra manera de pronunciarlo. Y al final les excusaba diciendo que, pues es que es una lengua que no es humana. Y que al final de cuentas nuestras cuerdas vocales no eran capaces de reproducir. Gran salida, ¿eh? Sí, sí, ya con eso se sacó de la manga la respuesta. Y pues todos. Maestro. Master. El que sigue, vámonos, para la agilidad. Otro cómic donde también se hace referencia a Cthulhu, o como se pronuncia, me vale madre. Es en Conan. En Conan el Bárbaro, en alguna ocasión también una especie de sacerdote malandrín, con el que siempre se da unos tirotes el Conan, invoca a una criatura que tiene toditita la finta del Cthulhu, y se da un tirillo ahí el Conan con él, y este ser, o bueno, tipo monstruo de Lovecraft. Lovecraft. Qué la chinga. Bueno, dicción es perfecta, mugroso. Sí, sí. Y a lo largo de la historia de Conan se enfrenta a varios demonios, a varias bestias que tienen las características que nos ha mencionado el buen estoico, que son vamos, no tienen forma, tienen tentáculos, muchos ojos, devoran seres humanos como si fueran galletitas. Y bueno, si pueden, vean toda la colección de Conan que tengan a la mano, porque hay bestias muy chingonas. El que sigue. Y de hecho tenemos un especial dedicado a Conan también. Así es, escúchenlo por favor, ahí se menciona acerca de ese mago sacerdotizo con el que se da unos tirillos el Conan. Y escúchelo, muy chido. Bien, ahora me va a aventar un Fatality. Eso. Fatality, eso, triple combo con papas y refresco. Bueno, en el año 1993, Joe Satriani, el máster de las seis cuerdas, también escribió una canción sobre el horror de la posesión en su disco Time Machine, donde encontramos la canción Dweller on the Threshold, basada en la temática del cuento del mismo nombre. Entre otras cosas, la banda Tiamat, en la época en que todavía era una banda de death metal, se podía escuchar la influencia del tema de Cthulhu en sus letras. Su primer disco mostraba a un Johan Edlund bastante inexperimentado, pero ya mostrando un poco de su inmenso talento, que brillaría más tarde en los discos impresionantes como Wild Honey o el A Deeper Kind of Slumber. Pero en esta época ya Edlund gruñía en sus canciones sobre Cthulhu, en la canción Evilicit del disco Sumerian Cry, profetizando la resurrección del mismo cuando las estrellas estén en posición. En el disco The Astral Sleep, Edlund menciona a los antiguos en las palabras del árabe loco, en la canción Sumerian Cry Part 3 o en la canción A Winter Shadow, donde se hace referencia al cuento A Shadow Out of Time. The winter is coming. Y continuamos con una banda de mis favoritas, que es Therion. Christopher Johnson ya comenzaba a experimentar con voces femeninas y, bueno, o sea, de acompañamientos sinfónicos, ¿no? Y etcétera. Y comenzaba a meter las influencias de Celtic Frost en la música. En su segundo disco, Beyond Sanctorum, todavía en esa época en que rifaban chido y tocaban death metal, Therion no era la excelente combinación de ópera clásica y metal que es hoy. Y para no ser menos, él también le escribió una canción al gran Cthulhu, llamada misteriosamente Cthulhu. Y también en el disco Sirius B del año 2004 tiene una canción con el tema The Call of Dagon. El que sigue. Bien, para mi despedida en este programa, el festival de hoy. Les voy a platicar sobre una publicación. Esto ya es un libro, no es un cuentito. Ya es algo más, o mucho más en forma, que se llama El que se echa en el lobby, una guía para el cine de H.P. Lovecraft, Lurker in the Lobby, A Guide to the Cinema. Es un interesante libro de Andrew Miglore y John Strisik. Ay, que lo escriben. Donde se analiza la influencia de H.P. Lovecraft en el cine de terror de la segunda mitad del siglo XX. El título del libro hace referencia al relato de terror de H.P. Lovecraft, El que acecha en el umbral, The Lurker at the Threshold. No se trata de una obra exhaustiva, y mucho menos de una investigación. Mi dicción es perfecta. Mi lectura es perfecta. De una investigación acerca de la influencia de los mitos del Cthulhu en el cine de terror, sino más bien es un repaso somero, pero muy interesante, sobre el peso indudable del imaginario lovecraftiano sobre el cine. La primera parte del libro analiza la influencia directa de H.P. Lovecraft en el cine, detallando personajes, escenas y otras cuestiones de indudable origen en la obra del autor de Providence. En la segunda parte incluye una serie de entrevistas a directores, actores y guionistas. Entre ellos, ya los habíamos mencionado, Jorge los mencionó, John Carpenter, Jeffrey Combs, el maestrazo y nuestro gordo Guillermo del Toro y Brian Yuzna. ¿Cómo se llama esa? El libro se llama El que acecha en el lobby, una guía para el cine de H.P. Lovecraft. Uh-huh. Lurker in the Lobby, A Guide to the Cinema. Hay que buscarlo. Ahí te paso una copia. Sí. Adelante. Y para terminar conmigo, voy a hacer mi combo. Digo, ya que... Sí, ya que lo pusieron de moda. Sí, ya. Con dos películas que salieron en el mismo año, en el 2010. Una se llama Altitude. Por cierto, no está rankeada, la busqué y no la encontré. Pero bueno. Ni la conocen, cara. Después de una misteriosa falla en sus instrumentos, que envía a su pequeño avión en una escalada fuera de control, una pilota novato y sus cuatro amigos adolescentes se encuentran atrapados en un mortal enfrentamiento con una fuerza sobrenatural. Dirigida por Carl Andrews, protagonizada por Jessica Lownes, Juliana Yule y Ryan Donovo. Es la típica historia de un pubertos que se van en el avión de una del daddy de una y se van de viaje y madre, se desata una tormenta muy al estilo de The Mist, fíjate. Y sí, se ve una criatura cutulesca con tentáculos en el cielo que los está atacando. Y tiene dejos también muy padres de que hay una historieta, que uno de ellos está leyendo una historieta y precisamente lo que está sucediendo en la historieta es lo que está pasándoles durante el vuelo. Muy al estilo, ¿te acuerdas de un capítulo de Twilight Zone que por ahí hubo? No me acuerdo. Ok, pues sí, así es. Y la película es buena, la verdad es que es divertida. No raya en los personajes malos, al contrario, están rescatables, pero pues no le fue nada bien. La otra película es una película indie del 2010 dirigida por Gareth Edwards, que se llamaba Monsters. Esta película se estrenó en México el 4 de noviembre del 2011, fíjate, nos llegó casi 2 años después. Está rankeada con un 72-52. 6 años después de que la Tierra ha sufrido una invasión extraterrestre, un cínico periodista está de acuerdo en escoltar a una turista estadounidense a través de una zona infectada en México hacia la seguridad de la frontera con Estados Unidos. Digo, la película... En algún momento ya la habías dicho. Sí, la mencionamos ya hace mucho tiempo que la habíamos mencionado. Tiene ahí unos tintes medio racistas, hay que reconocerlo, porque pues curiosamente la parte infectada de la... Supuestamente llegan en un meteorito, ¿no? Y pues infectan cierta parte del continente y queda la zona como en cuarentena. Pero curiosamente, la mayor parte de la zona en cuarentena es todo el norte de México, ¿va? Y la parte donde está a salvo es en Estados Unidos, misteriosamente, pinches, ¿verdad? Perros. O sea, pinche analogía que se avientan ahí medio. Pero como de Chihuahua a la frontera. Pero si quitas un poquito esa parte de vista y lo ves como historia per se, está entretenida. Está protagonizada por Scott McNairy, Whitney Able y Mario Zúñiga Benavides. O sea, puro güey que en su casa los conocen y sus tías las han de querer. Pero la película está buena, tiene buenos detalles y tiene buenas ideas. De hecho, de ahí Gareth Edwards se hizo, pues, ahora sí que de verse y empezaron a agarrarlo para mejores proyectos. Entonces, pues bueno, este ha sido un recorrido... No sé, a mí todavía faltaba uno. Pues dijiste que ya que ibas a terminar con Cthulhu. Ah, pues ya no, pues. ya te la pelé. Chilletas. Comentarios finales, Carlos. No, ya no quiero nada. No, fíjate que siempre un placer hablar de Lovecraft y tratar de ponerlo en una perspectiva más amplia. Porque muchas veces sí es un reburujillo acerca de dónde vienen los nombres, a dónde, qué fue lo que impactó. Y qué tan reales son, porque si no están como ahorita lo que dijimos de los reality show. Que, pues bueno, fue un genio, es indudable. Pero de eso a que los nombres verdaderamente hubieran sido más antiguos que él, pues difícilmente. Sin embargo, pues aquí ya los pusimos de una manera más sencilla, con todo el impacto que tuvo. Por lo menos yo creo que se mencionaron los dioses principales, las criaturas principales, y pues yo creo que todo... Es increíble todo los satélites que hay alrededor de la vida y obra de Howard Philip Lovecraft. Entonces ya ahorita que estamos, pues no quisiera decir festejando, pero recordando todo su legado, siempre es un placer hablar de él. Y no de Spawn. Adelante. Oscar. Pues definitivamente es uno de los referentes más importantes del terror creado por uno. O sea, vamos, él mismo creó su propio tipo de terror y por eso es tan destacable este autor. Ha sido referenciado en miles de cosas en nuestra cultura. Y bueno, es interesante aprender un poco más. Yo realmente el tema no sabía mucho. Y bueno, yo creo que va a haber muchos de los escuchas que son ávidos lectores de su obra y seguidores, así como el buen Candelas de esa deidad. Y bueno, pues los invito a que nos compartan todo lo que quieran mencionar acerca de este tema. Estamos aquí también para aprender, ¿no? Porque no lo podemos saber todo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, pues es para un rifa. No es cierto, ya fuera de babosada. Muy interesante tema y espero aprender más de este interesante autor. Y definitivamente, pues sí, me gusta su forma de explicar muchas cosas de... No me extrañas, güey. De, bueno, escuchen el programa y comenten, por favor, gracias. Bien, pues es increíble ver todo lo que puede llegar a abarcar la obra de Lovecraft, toda la inspiración que dejó, tanto en películas, tanto en música, en todo lo que tenga que ver con su obra. Por aquí se nos van a quedar en el tintero varias bandas: Hypocrisy, Rage, Samael, Dimmu Borgir, Cradle of Field, Merciful Fate, etcétera, etcétera. Ah, ese fue un mega combozote que te acabas de aventar. En la semana por ahí les voy a estar compartiendo los videos de cada una de los temas, y no sé si les quieren interesar también ahí las letras, pues con gusto por ahí se las podemos postear o mandar vía mensaje secreto. Ay. En la intimidad. Claro, claro, Facebook. En la cuenta del Friki Podcast, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo no los agrego. Ah, no, ¿verdad? Ah, no, ese es un... Ese es Arthur, saludos. Bien, reiterando mi total ignorancia del tema, sí es más que evidente que este personaje está perfectamente apalancado en este mundo friki. Y pues bueno, ¿no? Honor a quien honor merece. Sí estamos celebrando que desapareció. Pues no vamos a ponernos a llorar, al contrario. Conmemorando. Sí, como hemos dicho Oscar y yo, no. Conmemorando. No ha muerto, porque seguirá viviendo en nuestros corazones mientras leamos sus historias. Pero no, sí es cierto. Es más que cierto. Y aparte, pero están saliendo los demonios del estoico. Y aparte, pues sus personajes, ¿no? Son sus dioses que él creó, pues son también dioses para nosotros, ¿verdad? Es que nosotros somos politeístas, ¿no? Sí, es correcto. Ay, pero estaba perrote. No, estaba perrote. La pinche viajesote que se aventaba ese güey. Sí, no, mortal. No mames, cabrón. Y bueno, ¿no? Prometo que después de ver Game of Thrones me pondré a leer algo de este personaje. Lo mejor que me va a prestar alguno de sus textos y me lo voy a echar. Adelante, maestro. Y los textos. Ya, por supuesto. No. Por un momento me gusté. No vuelvo a dormir en mi vida, güey. No. Solo, por favor. No tendrías tanta suerte. Demasiada información, amigos. No eres mi tipo. Adelante. Vean las películas de Linda Lovecraft. Dicen que son muy buenas. Dicen. Son por noches, pero vean. Es Lovelas. También. Porque hay otra que se llama. Qué elegancia, güey. Ok, bueno, continuemos. Te extrañábamos, Oscar. Bueno, la verdad es que este episodio quisimos hacer un poquito más tranquilo. Dedicarnos a cambiar el enfoque un poco a Lovecraft, sino que vieran un poco más de lo que ha influido en otros artistas, como por ejemplo pues las bandas de música que Bern estuvo comentando, videojuegos, cómics y películas basadas pues casi por completo o en su gran mayoría en ideas lovecraftianas. Estoy seguro que ya después de estas van a empezar a reconocer ciertos patrones de historias que ven en el cine, que ven en las series de televisión, y van a decir, esto ya aparece. Hubo comentarios que nos dio mucho gusto escuchar y leer la vez pasada que hicimos nuestro especial de Lovecraft y de Poe, donde muchos comenzaron con la duda y empezaron a buscar libros de ellos y acercarse, ¿no? A algunos les gustó mucho, a otros así como que, ay, estoy batallando para leerlo. Bueno, pues es normal, digo. A todo mundo le gusta, es como todo. Pero esperemos que tras esta nueva parte de Lovecraft, pues, que también nos habían estado pidiendo mucho, pues les ayude precisamente para acercarse bajo otro enfoque a, pues, ahora sí que este gran escritor. Ya sé que ya te quieres ir, pero un comentario, me gustaría que comentaras al finalizar esto. Tú que eres fan, porque eres fan de este autor, ¿en qué nicho de autores puede ser catalogado? O sea, por ejemplo, Poe, ¿qué otro tipo de autor tiene este estilo de inventar mundos y todo este rollo? Neil Graham. Okay. Es otro de los grandes seguidores. El mismo Stephen King, hasta cierta manera, ha sido también. Pero en su estilo es único, o sea. Sí, Lovecraft sí marcó y abrió por completo un nuevo género. Okay. Fue seguidor de Alan Poe, empieza a escribir imitando a Alan Poe, okay, pero termina desarrollando su propio estilo y se desmarca por completo. Rebasa incluso a... Sí, bueno, o sea, sí, es diferente, pero son de los grandes pilares del terror contemporáneo. Ok, sí. Interesante, muy bien. Entonces, pues bueno, esta noche nos encontramos... Carlos Estoico. Y Carlos Estoico. Les recordamos que pueden escucharnos descargándonos directamente desde iTunes, en iVoox o en Stitcher, o si gustan directamente en nuestro sitio en frikipodcast.net, donde encuentran, pues ahora sí que los contactos de los perfiles, en perfiles sociales de en cada uno de los que estamos en los episodios, la información de la música que están escuchando de fondo, al principio o al final, quién sabe. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!